a nosotros durante todos los días, digamos, porque somos seres humanos, somos personas y tenemos una combinación de cosas, de sensibilidades, enojos, capacidades, incapacidades, de eso se trata un poco la cosa. Hoy, sin duda, la noticia del día tiene que ver con lo que publican casi todos los diarios en tapa, tiene que ver con la situación de los gobernadores que tienen provincias con recursos hidrocarburíferos, que han escrito un documento bien importante, firmado no solamente por estos gobernadores, que son 10 gobernadores, sino también por dos ministros del área, más los sindicatos, digamos, que configuran algo así como casi todo el arco que hay alrededor del tema hidrocarburífero, menos los empresarios. Da la sensación de que hay algo en contra de ellos o, digamos, hay algo para decirles, por eso le mandaron este documento. En realidad, primero fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que le dijo, casi en la jeta, digamos, para poner una palabra, que reinviertan en exploración y en producción, que necesitamos combustibles para este momento de desarrollo económico que está teniendo la República Argentina. Si estamos creciendo, si la economía argentina crece a un 8, a un 9% anual, se necesita para ese desarrollo, obviamente, los recursos energéticos y el petróleo y el gas son dos recursos energéticos muy importantes en ese crecimiento, ¿no? Bueno, ayer, como les contaba, se sumaron estos gobernadores para decirle en este documento que reinviertan, que no se la lleven toda, que dejen algo aquí en la República Argentina. O sea, ya no es solamente el Poder Ejecutivo, sino que se produjo este traslado hacia los gobernadores que tienen que ver justamente con el tema. Y lo que le proponen es que en 15 días armen un plan de inversión en exploración y en producción. Si no, chau, al piste. Vamos a tratar, dicen los gobernadores en este documento, junto con los sindicalistas y con los ministros, vamos a tratar de que esos lugares que ustedes no exploran porque no quieren producir, queden finalmente para las provincias o para lo que armemos, dicen los tipos, de aquí en adelante. Si no producís petróleo, andate. Eso es más o menos el discurso que está dando vueltas alrededor del problema energético. ¿Y quiénes se van a hacer cargo de eso que viene? Bueno, aparentemente son las provincias conjuntamente con la nación en un plan que se irá diseñando. Pero me parece que estamos entrando finalmente a uno de los puntos interesantes de lo que es el proceso de desarrollo de un país. Se empiezan a tocar los nervios, vamos a decir así, o sea, los puntos neurales de una estructura económica y obviamente el recurso energético es muy importante, así también como los alimenticios o como los precios, etcétera, todo el tipo de temas que hay alrededor de esta política que tiene que ver justamente con enfilar la cosa hacia un lugar de crecimiento. Genera mucho enojo esta movida. Genera como caras oblicuas, ¿viste? Miradas un poco apretadas. Y a mí me parece que si efectivamente está ocurriendo algo así, va a redundar en un beneficio para todos nosotros. No va a ser algo que detenga esta situación en la República Argentina. Entonces me parece que no hay que enojarse. Es que, viste, te relajas un poquito y dices, ¡ah! Y me la dieron. Y me la dieron. A veces pasa, viste. Sobre todo si no la pusiste, si estuviste unos años dormidito ahí. Sí, no. Ponela. Es mejor el amor, loco. ¿Se van a quedar callados o qué decir? ¿Sí? Van a escribir por todos los diarios, ¿no? Revistas, diarios, extra, embestida. Manotazo, manotazo, embestida. No es la traducción de la canción, es lo que ellos entienden. Gilberto Gil, señores, en esta maravillosa canción para empezar un viernes, Hoy empieza el fin de semana. Les aviso. Nada de casual day, viste, saco el cuello. No, nada, esa boludez oficinista no. Hagamos cosas en serio. Empecemos a sintonizar el fin de semana de esta manera. No es para tanto, Brienza. Brienza está en los temas de política. Va a estar hablando, obviamente, de la cuestión energética en la República Argentina. La señora Cinto también tiene un combo de cosas. Está amasando ella hoy. Yo no sé, porque yo creo que Brianza se cansó ayer y dijo, mira, no leuda más esto, no levanta. Entonces, ella dijo, yo tengo calor en las manos. Ulanovsky no toca la masa. Nunca lo vimos con la mano en la masa, Ulanovsky. Pero ¿sabés quién toca la masa? Agarra todo el tiempo. Tengo la pasta linda, ¿eh? ¿La tenés a la pasta linda? Yo también, la de mi abuela. Sí, yo también. Me fui al concurso de pasta linda el año pasado. ¿Cómo le fue? Maravilloso, maravilloso. Es un gran concurso que se hizo de pasta linda, donde se reunió todo el pueblo a amasar, ¿viste? Y a hacer fideos. Hubo lindo. Ni en pedo me voy con Magallanes para una cosa así. O sea, la verdad es que Magallanes es como que encuentra esos lugares como oloríferos, ¿no? Yo a las pastas que están preparando usted le voy a poner el tuco, porque vengo con un tuco. Con el tuco en el ojo, ¿qué le dicen? El señor Santiago Lucía mira la tele, mira los diarios, ¿por qué? Porque van a haber cosas durante la mañana, fundamentalmente la Argentina está jugando la Copa Davis. Sí, en un rato comienza, Lucho, a las 10, pero es un día pesado para el periodismo deportivo, sobre todo porque empezamos a laburar concretamente hoy todo lo que nos dedicamos a la actividad, no solamente por la Davis, porque vuelve el campeonato, se terminaron los fines de semana para nosotros, así que bueno, acá estamos. Bienvenido, querido. ¿Ya está llorando que tiene que trabajar el fin de semana? Llora. Quiero decirle al señor Lucía acerca de un tema muy caro a nuestros sentimientos que compartimos, que hoy es el aniversario número 79 otra vez de otra una vez. Gloria de nuestra otra institución, otra Humberto vez. Dionisio Maschio. El ídolo de paramos, mi viejo. ¿No? No lo conoce. Sí, por supuesto, no lo conoce nadie. No lo conoce nadie. Un campeón del mundo. ¿Cómo se llama? Otras cosas. ¿Cómo se llama? El Bocha Maschio. No lo conoce nadie. ¿Quién es el Bocha Maschio? Era uno de los primeros 11 mentirosos, ¿no? Que jugó en la Argentina, digo. ¿Cómo es un 11 mentiroso? Sí, y tiene la particularidad que jugó para dos seleccionados, el Bocha Maschio. Jugó para el seleccionado argentino, ¿no? Y también jugó en Italia, claro. Durante el tiempo que estuvo en el fútbol italiano. Participó con el seleccionado de ese país. También una particularidad, algo que hoy sería imposible y que el Bocha Maschio lo realizó. Che, pero ¿por qué 11 mentirosos? No entiendo eso. Que el tipo dice, no voy a correr por ahí, no voy a correr por ahí, corre por ahí, come la mano. Mediocampista, ¿no? Esos falsos delanteros que se ponían. Hoy se habla de doble 5, un falso 9. Bueno, hace un tiempo también se hablaban de cosas que tienen que ver con la táctica del fútbol y se llevaban por esos lugares. Que sos un 11 mentiroso. Silvia Marucchi está en la locución. ¿Cómo anda? Bien. Es viernes, imagínate. Y está fresco, está lindo, 19.2. Hay optimismo, sol. ¿Viste? Hay optimismo callejero. Y hoy la máxima, digo con toda alegría, 27 grados. Respirables 27 grados. Qué maravilla. No me digas que no es un buen augurio. El fin de semana con 28 grados de máxima el sábado y también el día domingo con 32 grados de máxima. Fíjese que tiene algo colgando de las orejas. Se dio un color en el cabello y Silvia, ¿no? Y le queda estupendo porque combina con los ojos. Le agradezco. Apagué el fuego. Está preciosa, una tostada con miel. Preciosa. Cuidado, porque Magallanes anda de levantador. Los viernes se pone cachondo. Está bien. Va a estar Ludovica Esquirro con nosotros en un ratito, che, hablando por teléfono, contándonos algunos animalitos que somos. Y que somos en esos animalitos, las dos cosas. En la operación técnica está el señor Fernando Ponte, que levanta y baja los potes. Ahí va. Tiene una bocina el tipo al lado de la consola, ¿viste? Es raro, porque él en el fondo cree que es una bicicleta la consola, pero bueno. Incluso no, tiene no un espejito, un retrovisor, está muy bueno, ¿eh? Cada tanto le pone una bombucha, ¿viste? Y para que haga ruido. Una bombucha sin agua. El señor Diego Dominelli está en la coordinación artística, en la coordinación periodística y en la producción está... Sácalo el burro. Es que hay un cineasta tailandés muy reconocido en estos últimos tiempos, que se llama algo así como Apichapón Gueretelacu, ¿no? Epa. Y entonces, digo, uno se convierte en hombre de cine cuando aprende a pronunciar ese apellido de este director. Y se convierte en hombre de radio cuando uno aprende a pronunciar Sagardoiburu. Sagardoiburu. Pero a mí me gusta decirle Sagardoiburu. Está Paula Nicolini en la producción junto a Bárbara Diogo, a Nora D'Asencio y a Violeta Mucci. We've got the life to live. Un combo de gente, sí. Violeta es etérea. Ya la vamos a ver. Qué lindo esto que estamos escuchando de Gilberto Gil. Gilberto Gil fue el ministro de Cultura de Brasil durante parte del gobierno de Lula da Silva. Y entre otras cosas se dio el lujo, mientras era ministro de Cultura, de hacer un disco homenaje a Bob Marley, que es lo que estamos escuchando. A mí me parece una combinación maravillosa, o sea, que un tipo que sea ministro de Cultura de un país del volumen de Brasil dedique, siendo funcionario, un disco al señor Bob Marley. Que el tipo se la pasaba allá en Jamaica feliz, ¿no? Hasta las 12 del mediodía, señores, los vamos a estar acompañando hoy con un poco de información, un poco de las cosas que están pasando en este momento en el país. La señora todavía no tiene los ojos grandotes como dos monedas de esas que les ponían a los griegos. Le quiero contar los temas, Galén. Sí, me imagino. Ya lo sé. Ya lo sé, está ahí con la... En la gatera, se dice. Con la rienda, sí. Qué lindo que es la gatera, ¿eh? No se ría, Brienza, es así que va a ser. Aquí estamos, señores. A las 12 del mediodía, mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Soy Diego Dominelli y ¿sabes qué? Quiero compartir con vos un tema fantástico de Charly García, Parte de la religión. Nacional tiene música. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 9 de la mañana, 16 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy bueno. En la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el Coya Raúl, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Beagle. Estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía, estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Placer escuchar. Tiene que ser en Nacional. Ya te llena los oídos y el alma. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. Fin espacio publicitario. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. La señora Cinto todavía no está entrecerrando sus ojos de a poquito y nos va a decir cuáles son los temas que tiene el día de hoy para hablar. ¿Qué quiere que se los diga así lentamente? Por eso quiere que entrecierre. No, Galende, le voy a contar que hoy vamos a hablar de agrotóxicos, un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, muy importante, porque afirmó que los agroquímicos tienen vinculación directa, estas son las palabras que usaron, con la discapacidad, y que es necesario tomar medidas protectoras. Así que vamos a estar profundizando con este tema. También habíamos anunciado ayer que empezó en Tandil el primer juicio por delitos de lesa humanidad. Ahí en el banquillo de los acusados hay un militar, pero también hay dos civiles que están comprometidos por haber dado sus campos para que allí se armara un centro clandestino de detención. ¿A mí a qué onda? Y por otra parte, este juicio es por el asesinato de Carlos Alberto Alberto Moreno, que era abogado laboralista, defendía a los obreros de Loma Negra. Así que es un juicio importante que tratará de determinar cuál era la vinculación de la sociedad civil con la de la dictadura en los delitos de lesa humanidad. También, hablando de este tema y novedades en papel prensa, se confirma que la investigación la tendrá que hacer un juez federal de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, desoyendo lo que habían pedido Bartolomé Mitre y Héctor Manieto, que fuera en contrario de esto. También vamos a estar hablando sobre el SUBE. Vos ayer decías, todavía hay que desmalezar. Sí, todavía tenemos que seguir echando luz sobre tanta operación mediática que hay allí. Mirá cómo tengo las manos. Muy callos tiene, ¿sí? Unos callos sí, tremendos. No me ofenda, ¿eh? No, no, por favor. Uno de los ejes es la violación a la privacidad, esto de que nos van a estar persiguiendo, esto del gran hermano de Orwell, ¿no? El de la sí, televisión. Estamos todos controlados, la sociedad de control. Bueno, vamos a ver si esto es así o no. Vamos a hablar con un especialista que nos cuente qué va a pasar con esos datos, qué grado de importancia tiene dar esa información al Estado Nacional. Así que todos estos temas en Mañana Más. Por otra parte, carril reducido allí en la General Paz, para los que están viniendo hacia la ciudad de Buenos Aires. Mire, esto me parece que le quiero contar antes, porque en la autopista Buenos Aires-La Plata apedrearon a 4 micros y causaron algunos heridos. La información está llegando aquí por infobae.com. Dice que a la altura de Villa El Monte, cerca del peaje de Dock Sud, mano hacia la provincia, hay varias personas que fueron lastimadas, les rompieron los vidrios, tirándole piedras entonces a los autos, y de hecho una de ellas está internada en el Hospital Santa Lucía. Y después, demoras en la 9 de julio, que ya sabemos a esta hora, de a poquito hay que ir entrando, y en el ferrocarril Mitre Retiro. Señor Carlos Ulanowski, nos cuenta algunos temas que tiene ahí en la alforja. Actividades que por ahí te resuelven la noche, por ahí. Soledad Villamil retorna al Centro Cultural Torcuato Tasso con los temas de sus dos últimos CDs. El Tasso está en San Telmo en Defensa al 1500. Y si el gusto es por el jazz, el más puro, el más tradicional en Notorious, hoy a partir de las 21:30 se presenta la porteña Jazz Band. Sí. Notorious queda en Callao 966. Y Coqui, Adrián y Claudio, Tres Osa, los sobrinos cantores de la Negra Mercedes, cantarán hoy en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985, en el marco de la exposición Mercedes Sosa, Un Pueblo en Mi Voz. Y si le digo a Cintia, que ya que vas a hablar de agrotóxicos, sí, señor, recordá tu brillante época de Tinta Roja y habla de medios tóxicos. Hoy hay un gran tema, un tema imperdible en ese rubro. Absolutamente. Lo contamos ya, si quieren, el diario Crónica publicó fotos de Jazmín, la modelo que falleció hace muy poquitito. Y naturalmente vamos a estar analizando este tema que tiene antecedentes en la Argentina. Recordarán la foto de Balbín en Gente, pero tiene antecedentes jurídicos, que eso es lo interesante. No es que los periodistas nos estamos desayunando de este choque de derechos que hay siempre entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad y la privacidad. Así que vamos a estar desarrollando ese tema. Tan lejos como la de Balbín, hay una foto más reciente que le sacó perfil al Flaco Spinetta, ¿no? Es lo que hablábamos ayer, justamente. Es esto de traspasar todos los límites, de no tener responsabilidad social a la hora del ejercicio profesional, porque por más que me venda las fotos la Policía Federal, la Metropolitana, no me interesa quién me las pueda vender, naturalmente yo las tengo que rechazar y no las tengo que publicar. Se alienta el morbo y una vez más el daño social del que hablábamos ayer, y hoy si quieren podemos profundizar. Hablamos sobre, Cintia, sobre el temor que hay alrededor, un temor infundado, yo creo, vamos a ver, para eso tenemos la nota, un temor infundado respecto de los datos que se entregan para poder conseguir, para poder comprarla, tener la tarjeta SUBE, y hay gente que está alimentando como ciertos temores alrededor de esa información, como si efectivamente hubiera, decías vos, un gran hermano alrededor del SUBE. Estamos ahora comunicados con Ariel Garbars, que Ariel es ingeniero en telecomunicaciones, es director de relevamientos y proyectos de Argentina Conectada y coordinador del Programa Nacional de Seguridad Informática. Ariel, ¿cómo te va? Luciano Galéndez, ¿qué decís? Buen día. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Bueno, ¿qué puede pasar con esos datos, digamos? En algún sentido, ¿lo puede usar la policía? ¿Lo puede usar? Porque lo cierto es que quedan registrados. ¿Lo puede usar el Estado para algún otro recurso que no sea el de solamente el transporte? Mira, puede pasar lo mismo que puede pasar con todos los datos que tiene el Estado nuestros a partir de la gestión que hacemos cuando sacamos una cédula de identidad, cuando sacamos el DNI o el pasaporte. Los datos están resguardados con las mismas normas que establece la Dirección Nacional de Propiedad de los Datos Personales. Por lo tanto, tienen la misma protección. y además son mucho menos sensibles que todos los datos de los ciudadanos que el Estado maneja, porque no solo maneja acá en la tarjeta SUBE, lo único que está es el nombre y apellido y el DNI, y a partir de otro tipo de documentación, como cualquier documento que nosotros sacamos, o incluso cuando abrimos una caja de ahorro en cualquier banco, desde el Banco Central hasta la banca privada, y la Policía Federal y el Registro Nacional de las Personas, tienen mucha más información nuestra, sensible, y por lo tanto es absolutamente injustificada esta campaña que están haciendo, a la cual se han plegado asociaciones civiles de protección de la privacidad y de los datos personales. Ariel Cintia Ottaviano. ¿Cómo te va, Cintia? Bien, muy bien. Te quiero consultar porque, como bien vos decías, la información está reducida. Es cierto que nos va a establecer qué viaje hacemos, nada más, porque si yo me bajo y sigo caminando, no pueden saber dónde estoy. Sin embargo, sí se puede saber con el celular y que esa información está en manos privadas. Bueno, este es lo que yo planteaba en la nota de Tiempo Argentino. Se la está acusando a SUBE de que es una herramienta para rastrearnos. Eso es falso. Como vos decís, lo único que registran son los datos de nuestros movimientos en transporte público, pero no por dónde nos movemos cuando caminamos, cuando tomamos un taxi, o cuando estamos en cualquier lugar. Lo que sí queda registrado a través de los celulares, es muy cierto, y justamente todas las compañías de teléfonos celulares hoy tienen la tecnología de triangulación y la tecnología GPS, que son dos tecnologías que sí, una empresa privada, ya no el Estado al cual le confiamos nuestros datos, una empresa privada cualquiera de telecomunicaciones, puede saber por dónde vamos y dónde estamos en cualquier momento a través de nuestro teléfono celular. Y prácticamente todos los usuarios de las tarjetas SUBE tienen teléfono celular. Con lo cual carece de sentido también esa acusación de que van a usar esa tarjeta SUBE para rastrearnos. Desde el diario Clarín, el 4 de febrero, lo citás también allí en el artículo que mencionabas, dicen problemas de privacidad, es decir, se viene alentando de los medios hegemónicos todo este temor, y la otra variable es que se podría hackear esa base de datos y utilizarla para qué es la pregunta, pero saber si realmente es tan fácil de hackear esto. Mira, es tan fácil de hackear como hackear los datos que tenemos en cualquiera de nuestros registros oficiales, es decir, no es sencillo, y además la prueba de que tuvieron que inventar una aparente violación del registro del SUBE es que inventaron una mentira de que el grupo Anonymous y uno de sus grupos locales que se llama Anons.ar había publicado en internet un listado de 1,000 pasajeros con sus recorridos. Cuando nosotros desde la UTN, que tenemos un programa de peritaje, se nos encargó que hagamos el análisis de esa posible violación de la tarjeta SUBE y de la publicación, nos dimos cuenta que en realidad eso fue un fake. Un fake es, en la jerga teleinformática, es una falsificación de un hackeo. Lo que hicieron concretamente es, al tomar 1,000 números de tarjetas, que se toman muy fácilmente, porque todas tienen los primeros 8 dígitos iguales, los segundos 8 dígitos lo fueron generando con un algoritmo y directamente los ingresaban en la página oficial del SUBE. Si vos ingresás tu número de tarjeta o la de cualquier otra persona, no te aparece ni el nombre y apellido ni el DNI, no sabés de quién se trata, y te aparecen los últimos 10 colectivos o transporte público que hayan utilizado. Y eso es lo que hicieron, agarraron de esas 1,000 personas y publicaron las 10 últimos recorridos, pero sin saber a quién pertenecen. O sea, es una tabla que la podés hacer vos, la podés armar con un poco de paciencia, y eso dijeron que fue un hackeo de la tarjeta SUBE. Y lamentablemente, detrás de Clarín y Nación, que ambos medios publicaron esta mentira, se plegaron una serie de medios que todavía siguen tomando a Clarín o a Nación como los medios que marcan agenda. Incluso yo digo en la nota, lamentablemente hasta Página 12 publicó que se había hackeado la página, y no fue cierto. lo que nos estás contando es que se falsificó un hackeo, nos quisieron hacer creer que se había hackeado. Que había una vulnerabilidad ahí de parte de... ¿Y hay una vulnerabilidad o no, Ariel? Te digo, no hay ninguna vulnerabilidad desde el punto de vista de los datos personales. Si se cree que una vulnerabilidad es saber que un número de tarjeta hizo 10 recorridos en colectivo, qué colectivo tomó y dónde se bajó, a qué hora y qué día, bueno, esto es una información que yo no creo que tenga ningún tipo de riesgo para nadie. Ariel, a mí me queda clara la intencionalidad de las corporaciones comunicacionales. Lo que no me queda claro es quienes hackean, perdón, en este caso quienes falsifican un hackeo, claro, porque es todavía más complicado, vos que sos de ese ámbito, ¿con qué intencionalidad la hacen? Mirá, es muy común hacer este tipo de cosas. Hay grupos de hackers que no son justamente los hacktivistas de Anonymous, que tienen un sentido político de plantear, por ejemplo, la libertad total de expresión en Internet, sino grupos de hackers que trabajan, digamos, como mercenarios. Es decir, se les encarga que generen una situación de inseguridad por ejemplo, hay alguna empresa de antivirus, y eso está demostrado incluso judicialmente, que les interesa sacar una nueva versión o un upgrade de su antivirus, entonces les hacen, les encargan generar un virus e introducirlo, a lo mejor en una situación no de hackeo, sino en una situación de vulnerabilidad donde se encuentra un hole, un agujero negro o una debilidad de algún sistema. Entre estos grupitos que solamente se divierten violando sistemas, bueno, se les encarga. Seguramente se les debe haber pedido que traten de violar la base de Tortube. Cuando no pudieron hacerlo, hicieron esta falsificación de un hackeo. ¿No se puede determinar quiénes son? Se puede determinar quiénes son si la justicia online ordena un trabajo de captura, o sea, un trabajo de seguimiento. Como en este caso lo hicieron como te expliqué, o sea, entrando en la página oficial de SUBE y sacando un listado que cualquiera lo puede obtener, insisto, cualquiera. Entonces, simplemente lo que se puede hacer es volver a aproximadamente las fechas en que alguien haya sucesivamente ingresado 1000 números de tarjetas SUBE. Ariel, ¿sacaste tu tarjeta SUBE o no? ¿Cómo? ¿Sacaste tu tarjeta SUBE? No, yo no uso colectivo. Yo tengo automóvil y me manejo en... Con razón, no podíamos saber dónde estabas. O con bicicleta, exacto. Yo uso bicicleta o auto. Me parece, Bart, tu bicicleta tiene GPS, te lo queremos decir. Muchas gracias, Ariel. Chao, viejo. Nos vemos. Era Ariel Garbars, ingeniero de telecomunicaciones, director de relevamientos y proyectos de Argentina Conecta, coordinador del Programa Nacional de Seguridad Informática, un tipo que sabe de algoritmo y todas estas cosas. Ahora se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimos, humedad 72%. Siguen los cortes de luz en distintos barrios porteños. Vecinos y comerciantes de la zona del Abasto porteño se quejan por los prolongados cortes de luz de esta semana, que en algunos casos superaron las 72 horas. Si bien recuperaron la energía en la jornada de ayer, los comerciantes sostienen que Edesur hizo las reparaciones correspondientes recién a partir de una protesta de vecinos que tuvo lugar el miércoles en Corrientes y Anchorena. Juan Carlos, encargado del bar ubicado en Corrientes, y Mario Bravo, dijo que operarios de Edesur le dijeron que si la temperatura vuelve a ser de más de 30 grados, habrá de nuevo cortes de luz. Hicieron empalmes en tres lugares distintos donde estaba quemado el cable. El operario me dijo, mira, esto con suerte te puede durar un día, dos días o una semana. Todo depende de la temperatura. Donde supere los 30 grados, empezar a rezar porque seguramente que por algún otro lado se va a quemar. Vale recordar que esta semana vecinos de Castelar y Ituzaingó, la ciudad de La Plata y barrios porteños de Balvanera y Caballito, entre otras zonas, sufrieron cortes de energía eléctrica. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El SENASA creó un subregistro de proveedores de animales para establecimientos de engorde a corral. La inscripción será obligatoria para los que tengan vacunos con destino a la Unión Europea. La resolución fue publicada hoy en el boletín oficial. El tiempo. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 2. La temperatura, la humedad de 72%. Argentina está informada por la radio pública. La información es actualidad. Mañana más. Horas 34 minutos en este momento en la República de los en China. El señor Hernán Brienza le pasó la harina y le pasó el agua y el agua de azar a la señora Cintia Ottaviano. Qué rico está quedando esto, le digo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Vamos a conseguir el hornito y hacemos todo ya, sí. ¿No? Bueno, calorcito. ¿Cocinás bien, Ottaviano? Sí, me gusta mucho cocinar, ¿verdad? Muy bien. Me gusta, en serio. Si lo dejamos el fin de semana acá al pan, ya el lunes lo podemos comer, digamos. Es completa, ¿eh? Bien. Ay, no, ¿cómo va a decir eso? Bien, no sé si cocino, le pueden preguntar a los que comen, pero que me gusta, y tengo muchos platos, otro día le cuento. Ahora voy con usted, Brinza, pero debo hacer un piropo al escote que tiene la señora Ottaviano, porque vino con una flor muy bonita ese escote. Está cerrado, justamente. Pero justamente, de eso se trata. Justamente me puse una flor para cerrar el escote. Estamos esperando que florezca, ¿no? Ese escote tiene flor de... Vamos, Ottaviano, que florezca la flor. Magallanes anda tirando tiro. Magallanes, ese escote tiene flor de... Me hacen ruborizar, che, no sea maleduca. Sí, flor de ausencia tiene. No es para tanto, no es para tanto. Guarda con los acoples, a veces pasa. Estimado Brienza, usted tiene una cantidad de temas. Tengo los puños llenos de verdades, mire. No le veo verdades en esos puños, le veo dedos apenas. Tengo la... Bueno, hoy se va a presentar la denuncia que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el martes por la presencia de armas nucleares de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Vamos a profundizar un poquito sobre lo de YPF, vamos a tener alguna novedad sobre cómo actuaron las empresas de hidrocarburos en la Argentina, fundamentalmente YPF. Vamos a hablar también sobre el día que comenzó la democracia real en la Argentina, un día como hoy. Elíjase uno de los tres. Un 10 de febrero de 1912, la ley Sáenz Peña. Sí, claro. Y tengo un par de temitas también internacionales. ¿Por qué? Quería contarles un poquito esto. A ver. Para ver las diferencias entre las policías, ¿no? Una importante asociación de la policía griega, que se llama exactamente Federación Panhelénica de Oficiales de Policía. Y lo digo porque en este momento se están produciendo problemas en las calles de Atenas. Pidió lo siguiente, exigió el arresto de toda la troika. ¿Qué es la troika, te acordás? Son los dirigentes del FMI, de la Banca Mundial, de el Euro y al gobierno griego. Y dice, y es muy interesante lo que dice la policía. A ver. Dice, ellos nos extorsionan, ellos tienen la promoción encubierta de eliminación o reducción de nuestras políticas democráticas y de la soberanía nacional y de interferencia en procesos legales esenciales del Estado. Esto lo dice una agrupación de policías y me parece que es interesante recalcarlo. Interesante. Porque es muy diferente a todas las policías del mundo. Ahora, solamente en Grecia, claro, estaba pensando eso, solamente en Grecia la cana puede pensar de esa manera, ¿no? En el medio del ágora, la policía, que son todos socráticos, dice, bueno, señores, acá hay que hacer alguna declaración, y que dicen, van en contra de la troika, van en contra del FMI. Es decir, la policía griega quiere meter preso al presidente del FMI. Es una gran noticia que me parecía que había que darle un poquito de espacio en este sí, momento político. Sí, me hace acordar a Pasarela pidiendo la renuncia de la AFA, ¿no? Es más o menos lo mismo. Se van a ir al descenso directo los griegos, ¿no? Yo tengo un temita, después quiero hablar sobre la chavetización de la Argentina. ¿La qué? La chavetización, quizás. No, chavetización. Porque estamos de la chaveta. La chaveta. ¿No? Últimamente con lo que está sucediendo. No sé por qué dice eso, Magallanes, ¿a qué se está refiriendo? YPF, reelección, eternización del poder y todos los tópicos que quiero tratar hoy, ¿no? ¿Qué me miro, Lanoski? ¿Qué ha visto? Lanoski lo mira sorprendido, medio colorado. Tiene la mitad blanca y la mitad roja, Lanoski, cuando lo mira. Alguna vez va a haber que hablar de la deschavetización de Magallanes, mire. Sí. Se lo digo así. Brienza, a ver, hagamos una cosita. La mañana es larga. Tratemos de no dirigirnos la palabra. No, ya que usted quiere imponer agenda, ¿por qué no trata papel prensa, por ejemplo? ¿Qué cosa? El tema papel prensa. ¿Papel qué? No, sí, prensa, no. Señor. Prensa. Prensa. Con P, okay. con P. Claro, igual, usted no hoy, papel hoy, prensa, la causa que está en el juzgado de Ercolini. Anótelo. Sí. Está bien. Anote, ya tiene. Ercolini, juez, Ercolini. ¿Mercolini? No, Ercolini, sin M. Ercolini, sí. No, Mercolini igual, es otro que conozco. Yo igual, con esto que sabe cocinar, la sitúa en el lugar de mujer, ¿no? Vale, estuve siempre en el lugar de mujer. Escúcheme, ¿usted qué me hizo? No le tire, no le tire tanto, no le tire tanto. No, pues, no, no. Le pido, por favor, que ese conozco. ¿Tiene una cocina amplia? ¿Tiene una cocina amplia? Sí, tengo un horno industrial en casa. Ah, muy bien. De verdad lo digo. De verdad, no es broma. Cuidado, porque se le va a instalar ahí Magallanes. Qué lindo regalo que le hizo su marido, ¿no? Al revés, se lo regalé yo a él. Si quiere saber, se lo regalé yo a él. A mí me encanta regalar planchas. ¿Marido cocina? Muchísimo, muy bien cocina el marido, ¿sí? ¿Sí? Guarda con la misoginia de Magallanes, va a tener que tener cuidado con ese tipo de cocina. ¿Eh? ¿Usted sabe lo que es misoginia? No entiendo lo que es. Bueno, es lo mismo que papel. Es lo mismo que papel rensa para mí. Lucho, te quería decir esto, compañeros, para las 10:30. Como me ha ordenado la producción, por otro lado, sí. El concurso de todos los días, la entrega de alguna cosita, de alguna atención para los oyentes. Bueno, lo habían pedido ustedes, se van a entregar unos bonitos obsequios en este caso, pero como me habían pedido, insisto, van a tener en el día de hoy que superar un requisito muy módico. Me gusta. Que en un ratito vamos a revelar. Ay, dígalo. Claro, bueno, volvemos un poco, una pista, una puntita. Mira el reloj, el tipo y es dice. Una... Es que si no, la producción se enoja conmigo. Claro. Si lo largo ahora, se enoja. Le complica... No, le complica la vida con... Guarda que están armados, además, los llamados telefónicos. No, en un ratito. Es gente complicada. Así estamos a las 9:00. No, ahora no tiren, por favor, les pido, por favor. Ya empiezan los tiros, vamos, sí. ¿No cumplimos una semana de programa y ya nos están tirando? 9:40 está mi estimada Ojitos de Miel. ¿De qué viene el clima para el resto del día? Ah, viene fenómeno, viene buenísimo. Te dije, 19:02 en este momento, un sol tan lindo en esta mañana. La máxima para hoy, 27 grados. Y mañana, hermosos 28. Sube un poquito para el día domingo. 30 grados el día domingo. Te digo simplemente lo que va escribiendo la gente a través del correo electrónico, que es más@radionacional.gov.ar, o en Facebook, que es Mañana Más. Noemí dice, ¿de qué problemas de seguridad hablan? Se consultan los padrones y allí tienen todos los datos nuestros, con domicilio, número de documento, profesión, está a la vista de cualquiera. Y vuelve a preguntar, ¿le tienen miedo a la tarjeta SUBE? Y se queda con el interrogante. Aparecen unos miedos tan estúpidos a veces, ¿viste? Que en realidad no son miedos reales, son operaciones, ¿no? Son operaciones de desestabilización. Esto es serio, digamos. Hay estudios que han hecho, por ejemplo, el Observatorio de Medios de distintas universidades públicas, relevando justamente cada una de estas operaciones y contribuyen a este clima de desestabilización para ir horadando poco a poco el gobierno nacional, que es con el que están enfrentados. Pero además, ¿qué le puede interesar? ¿A dónde va la gente? ¿Qué colectivo se toma? Si es... Sí, salvo que sea un delincuente, digamos, que le esté buscando la policía y qué sé yo, pero después a mí no me interesa saber dónde anda Cinchio Taviano, qué sé yo. Lo bien que hace, pero lo más grave es que el argentino promedio tiene mucha más confianza en las empresas privadas, a la que le entregan muchísimos más datos, y está probado también que las empresas venden esos datos para hacer muchísimos negocios. En numerosas ocasiones te molestan con esos datos, te fastidian. Y uno se pregunta, ¿quién le habrá dado mi teléfono? Los venden aún cuando están prohibidos, es un gran negocio. Es más, yo creo que tienen el horario en el que duermo, porque llaman en el horario en el que estoy durmiendo, digamos. O sea que evidentemente hay más información de la que... Sí. El señor Luciano... Luciano... Luciano... ¿Quién habla? ¿Galendé? ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, mire, le estamos hablando del Banco Frazas. Estoy borracho. Bueno, ¿quiere que lo llame en otro momento? ¿Quién? Del Banco Straza la estamos llamando. ¿Straza? Straza, sí, Sarasa. No puedo. No, bueno, borracho. Lo queríamos interesar en una línea de crédito que seguramente usted realmente le va a convenir. Llama a la ambulancia. Usted es cliente. Llama a la ambulancia, me siento mal. ¿Al 911? No, sea desalmado, no, que sea desalmado. Ay, ay, ay, ay, ay. Ojalá que llueva café, señores, ¿eh? Estamos empezando a rascar el fin de semana, ¿no? Esa. Rásquense ustedes también. Rásquen el desaguán. Café Tacuba. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de Yucaipén, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Coseche pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Ay, ay, ay, 9 horas 45 minutos en este momento en Argentina. El señor Santiago Lucía debe tener algún tipo de información sobre lo que está pasando en una cancha de tenis que parece que está rara, además, Santi. Sí, es cierto, con los hinchas argentinos que se empiezan a ver ya en la ciudad de Bamberg, esperando por la presentación de Juan Mónaco ante Pechner, que en 15 minutos nada más estará jugando el primer punto de la serie de... del Grupo Mundial de Copa Davis ante Alemania. Siempre hay que explicar cuando se habla de Copa Davis que es el único torneo en el que el tenista tiene la posibilidad de representar directamente al país y además de eso de jugar en equipo, y que es una cuestión que también para el tenis argentino, a lo largo de la historia y sobre todo de las definiciones, trajo puntos importantes de controversia. Ir a los 80 con Vilas Clerc, ir a los 2000, hace poco, en Mar del Plata, con el escándalo que sucedió entre Del Potro y Nalbandián. Parece que Cheque Nalbandián está incómodo, como estaba con esa lesión en la cadera. Han puesto una carpeta, como le dicen, que es primero un cacho de madera, después le pusieron un cacho de goma, y arriba de la goma le pusieron el polvo de ladrillo. Entonces la pelota pica muy poquito, parece, pero resbala, digamos, el efecto del pasto, ¿no? El otro día hablábamos que era una superficie que, si bien hoy todos los que sigan el partido por televisión van a ver un polvo de ladrillo, claro, no son condiciones normales porque es una cancha de básquetbol. Vos estás hablando de madera, es una cancha de parquet que le pusieron goma, como vos lo reflejabas bien, polvo de ladrillo, que no precisa riego y que el pique de la pelota es distinto. A veces la gente que no está muy en el día a día del tenis dice, bueno, che, pero tanto puede cambiar el tema de una superficie, tanta diferencia puede haber entre un tipo de polvo de ladrillo y otro. Sí, estamos hablando de deportistas de alta competencia, que se juega al máximo nivel en el mundo y que cualquier cosa, aunque parezca mínima desde afuera, para ellos que están ahí siguiendo el pique de la pelota, que no es igual que en otra superficie como al aire libre o en un estadio indoor como se va a jugar hoy, sí, sin dudas que es distinto, y la táctica del partido, el modo de elegir los golpes, la manera de buscar las dificultades para el tipo que está enfrente, cambian también para los tenistas dependiendo de estas condiciones. Muchas gracias, Lucía. Lo que pasa pasa por Mañana Más. Hernán Brianza, querido. El acuerdo con Federal de Hidrocarburos se llama así. Y tienen la mira YPF. Hoy, si uno mira los grandes diarios, se va a dar cuenta que casi todos le dan una importancia al tema. La Nación dice, se suman las provincias a la embestida contra YPF. Embestida. Esa palabra embestida, que lo que suena es a ataque frontal de un Estado frente a una empresa privada. La Nación lo hace... obviamente defendiendo los supuestos intereses de una empresa privada, como es su característica. Pero, ¿qué es exactamente el Acuerdo Federal de Hidrocarburos? Mirá, lo firmaron la Nación, las provincias, los sindicatos del rubro. Y en realidad es una política de Estado. ¿Por qué es una política de Estado? Porque se produjo en los últimos tiempos una caída del... la producción y el consumo de petróleo y de gas del 18% y del 11% respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que dice el Estado? Bueno, esta caída está afectando la competitividad de la economía global, porque dice, si las empresas, los transportes, el ciudadano común no tiene combustible y no tiene gas para poder generar su propia energía, la economía se resiente. Por lo tanto, el Estado tiene que meterse en ese tema. Un ejemplo cortito, Hernán, respecto de para qué sirve la energía y por qué es un recurso importante. Estaba pensando para que se entienda el tema. Una de esas cosas tiene que ver con la producción de electricidad, digamos, de energía eléctrica. La mayoría de la producción de energía eléctrica en Argentina está dependiendo de estas usinas termoeléctricas, y se llama, que son básicamente, digamos, unos motores que van con combustible y que generan energía eléctrica. Ese combustible que se utiliza para esas usinas, entre otras cosas, deviene justamente de este tipo de producciones de estas empresas. Ahora, cuando no está, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que comprarlo afuera. ¿Cuánto gasta el Estado argentino en comprar combustibles afuera para generar electricidad? Alrededor de 8.000 millones de dólares por año. Sí, sobre todo porque hay algo que es interesante en este plan. Argentina es productora de petróleo y de gas, por lo tanto, cuando tiene que manejar esos estándares económicos, lo que hace, los precios de la producción siempre los puede manejar el Estado, los puede manejar la economía argentina. Si los tiene que importar, lo importa a precio dólar, a precio internacional. El precio internacional del crudo ha aumentado casi 1000+% en los últimos 10 años. Desde estaba en $10 el barril a 150, $200 el barril. Es una barbaridad lo que ha aumentado el petróleo en el mundo. Por eso cuando uno viaja a Chile o viaja a Uruguay, se da cuenta que hay tanta diferencia de precios entre la nafta argentina y la nafta de Uruguay, por ejemplo. Entre otras cosas, porque Uruguay no es un país productor de combustible. Argentina lo es, entonces puede manejar no solamente los márgenes de ganancias, sino los márgenes de precio de combustibles. Y que todas estas políticas macro de las que estás hablando, políticas públicas macro, en realidad también afectan lo micro directamente. Si te fijas en tu factura de gas, estamos pagando un cargo, que es el cargo para sostener el fondo fiduciario justamente de esa importación. De manera que cada uno, pesito a pesito, también sostiene la falencia que hoy tiene esta empresa. En la Organización Federal de Estados, así se llamó, así se llama esa organización que firmó el documento ayer, participaron Devido, el ministro de Planificación Federal, el ministro de Economía Hernán Lorenzino, Axel Kicillof, secretario de Política Económica, Daniel Cameron, Roberto Barata, los gobernadores Martín Bussi de Chubut, de Eduardo Ferner, Mario Jorge de La Pampa, Francisco Pérez de Mendoza, Jorge Zapac, el de Río Negro, la de las Juan Manuel Urtubá y todas las provincias productoras de petróleo que tienen algo que ver. Y es muy interesante el acuerdo porque tiene 15 artículos. En esos 15 artículos hay algunos que son para tener bien, para mirar bien y ser lo suficientemente atentos. Porque dice, es una exigencia a las empresas de petróleo a elevar los flujos de inversión, es decir, tienen que poner dinero en la Argentina, las utilidades que se llevaron las tienen que reinvertir en la Argentina, tienen que hacer reposición de reservas. Esto es muy interesante, el tema de la reposición de reservas, porque el petróleo tiene un problema. Digamos, se mide en cuanto a la reserva. ¿Cuántos años tenemos de reserva en la Argentina, ¿no? Muchos dicen que son 10 años, muchos dicen que son 50 años. Cuanto vos más explores, más reservas tenés. Si hace 15 años que en la Argentina prácticamente las empresas no exploran, lo que se produce es una caída en la reposición de reservas. Se encontró hace muy poco en Neuquén un gran pozo petrolero con muchos recursos, pero todavía no está explotado, todavía no Loma está... de la Lata. No, exacto, todavía no se está produciendo ese petróleo. Exigen a las empresas la exploración. ¿Por qué? Justamente para que repongan reservas. Ahora, el artículo cuarto es el que más va a llamar, más protestas va a producir en los diarios de la Corpo, como dice 678. Y digo, ¿por qué? Porque dice que las empresas pueden perder las concesiones. Es lo que se llama la reversión. Si el Estado Nacional ve procesos de reinversión o subinversión en las empresas petroleras, le pueden quitar la concesión. Ahí está, concesiones. Ahí llegamos. El punto, ¿no, Brienza? ¿No? La quita de concesión. Chávez, Moreno. Estamos hablando de eso. ¿Sabe qué voy a ver? Me deja terminar porque estoy haciendo mi trabajo. ¿Cómo no? Sí, como no, corresponde. Déjese terminar, no interrumpa porque la verdad que si no. La verdad, yo a usted lo interrumpo. No, pero voy a ir a cargar nafta y en vez de ver... Perdóneme que me haya dejado interrumpir, ¿eh? Perdóneme que me haya dejado interrumpir. Simplemente, en vez de ver una chica... ¿Me perdona? Con calzas ajustadas voy a ver un muchacho con bigote amorenizado, sí, ¿no? Que me va a cargar el combustible. Y le va a hablar en venezolano. ¿Cuánto que tú quieres? Continúe, prensa. Y le voy a, mire, ¿sabe qué? Voy a recoger el guante, Magallanes, ¿sabe por qué? Porque también se trata de una cuestión de monitoreo ambiental, y no solamente de monitoreo ambiental, sino de soberanía ambiental y de soberanía energética. Digo yo, ¿qué ocurriría en la región si Sudamérica tiene la posibilidad de que tres empresas estatales como PDVSA, Petrobras y una argentina puedan ser dueños de los recursos energéticos del continente? Ahí la cosa empieza a cambiar. Ya estamos hablando no solamente de producción, no estamos hablando de un libre mercado, sino que estamos hablando de una producción soberana de energía en Sudamérica. Me parece que es interesante tomar el tema en serio, Magallanes, más allá de las chicanas, y discutir en serio qué va a hacer la Argentina, qué va a hacer el Estado Nacional con YPF. Que Magallanes es serio también, ¿eh? Sí. Los que no parecen ser del todo serios son los diarios que usted lee, porque hoy justamente la noticia está publicada en el diario La Nación como título principal, y el título es: se suman las provincias a la embestida, de la que hablaba Lucho al principio, después Hernán contra YPF. El diario Clarín tituló: el gobierno sumó a las provincias petroleras en su embate contra YPF. Si vos te buscás embestida, lo que dices es que es lanzarse con violencia directamente, a lo bestia, claro, justamente, contra una persona, contra una cosa, de una manera animal. Y si tenemos en cuenta los números que se dieron a conocer de la Comisión Nacional de Valores, los últimos balances de YPF, en los 3 años estos que acaban de pasar, distribuyó ganancias por 18.628 millones de dólares. Una platita, ¿no? ¿Qué significa, o sea, eso, Cintia? El 90% de lo que ganó YPF en el país se lo llevó. Se lo llevó. Lo repartió con el grupo Eskenazi, también el grupo Peterson, pero no reinvirtió, no buscó la exploración, no buscó mayores reservas de petróleo. La extracción de petróleo y de gas cayó el 18 y el 11%. Entonces, ¿quién embiste a quién? Ustedes a nosotros, claramente. Mañana más. Cuando están por ser las 10 de la mañana, faltan 5 minutos y también faltan 5 minutos para el horario en el que estaba previsto que los trabajadores del Hospital Álvarez y agrupaciones vecinales hagan un abrazo solidario a este hospital, exigiéndole al gobierno de la ciudad de Buenos Aires una pronta reconstrucción después del incendio que sufrieron los primeros días de enero. Allí está nuestro compañero Hernán Mundo. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Acá Mañana Más, todo el equipo te saluda. Cintia, muy buenos días, buen viernes para todos. Trabajando aquí en el barrio porteño de Flores, calle Aranguren al 2700, con la imagen todavía muy triste de la fachada del Hospital Álvarez, incendiado el día miércoles 12 de enero, fundamentalmente en el sector de archivo. Pero atención, porque ese es el argumento que da el gobierno de la ciudad, que solamente se quemó el archivo de este hospital producto de un desperfecto eléctrico, producto de un cortocircuito. Pero lo que señalan los médicos, los trabajadores de este hospital, es que también afectó el incendio, y de hecho todavía está cerrada la guardia general de este hospital, y ha sido alterado de alguna manera todo el funcionamiento del hospital, porque hay sectores que han debido trasladarse a otros pabellones. A mi lado está Elena Florín, que es médica, que trabajó varios años aquí en el hospital, que integra la interhospitalaria. Elena, ¿con qué cuadro de situación está el Hospital Álvarez hoy por hoy? Bueno, el hospital está funcionando en forma caótica. Si usted ve, está todo trasladado para todas partes. La guardia no está funcionando, no en la forma que debería. Algunos servicios tienen sus propias guardias. Y bueno, y hoy esperamos que sea masiva esta movilización. Abrazaremos nuestro hospital y lo que pedimos es la refacción completa del hospital. No queremos solamente un lavado de cara. El incendio se produjo por justamente la obsolescencia del material eléctrico y la cantidad de material ígneo, digamos. Entonces, bueno, queremos una comisión que controle esa reforma, que trabajadores y vecinos, usuarios del hospital, vayamos controlando lo que se vaya mejorando. Cintia, si tenés alguna consulta, te está escuchando la doctora Elena Florín. Muchísimas gracias. Buenos días, Elena. Le quería consultar cuál es la importancia del Hospital Álvarez en la ciudad de Buenos Aires y a cuántas personas está perjudicando que no funcione como corresponda. Bueno, por supuesto, el Hospital Álvarez es uno de los hospitales generales del hospital. Tiene servicios de reconocido valor científico, como por ejemplo endocrinología, ¿no es cierto? La salud pública está atacada fuertemente por este gobierno. No es solo el Hospital Álvarez en el que pasan estas cosas. Recordemos el Hospital Santoyani con la falta de seguridad. el Hospital Muñiz, recordemos el incendio en el Hospital Santa Lucía, todo en el mes de enero, que en el Hospital Santa Lucía costó la vida de un trabajador. Y también es por obsolescencia, por descuido, por derrumbe hospitalario. ¿Por qué cree que el gobierno de la ciudad entonces no los está escuchando? Porque el gobierno de la ciudad tiene una política muy clara, que es la de achicar el hospital público y favorecer la medicina privada. Usted no sé si está al tanto, pero están trasladando pacientes del Hospital Borda y Moyano a clínicas psiquiátricas. Es decir, no está mejorando las condiciones del Hospital Borda o Moyano, sino traslada a los pacientes favoreciendo a clínicas privadas. ¿Han hecho alguna presentación? Ahora harán un abrazo, ¿no es cierto?, por lo que nos estaban contando. Pero, por ejemplo, judicializar la situación o alguna otra alternativa, ya que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desoye y, por lo que usted nos está diciendo, claramente tiene una política en contra de lo público y a favor de lo privado. Sí, todos los amparos y medidas judiciales se van haciendo. Pero nosotros sabemos que es la movilización de los propios trabajadores y vecinos que necesitan el hospital. Es la contundencia de la movilización la que va a hacer que las cosas cambien. Ahora, Elena, desde el punto de vista comunicacional, hay como un blindaje a Mauricio Macri. ¿Qué medios de comunicación están allí para acompañar el abrazo al hospital? En este momento hay varias radios presentes, no solo Radio Nacional, Radio Metro, otras radios. Están acompañándonos y nos están entrevistando. Muy bien. Bueno, ojalá entonces que así sea y que se pueda modificar la situación. Muchísimas gracias por este contacto, Elena. Hasta luego. Bueno, así estamos hasta ahora. ¿Qué pasó? Perdón. No, que está nuestro compañero Hernán Mundo allí para despedirlo. Entonces, Hernán, muchísimas gracias. Y empezará el abrazo ahora. No estaba, no, Hernán Mundo se había ido con la señora Elena. Se fue a dar vueltas por el mundo, Hernán. Así estamos, señores, son las 10 de la mañana, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados, dos décimos, humedad 76%. Los datos personales para sacar la tarjeta SUBE serán resguardados. Así lo señaló Ariel Garbatz, ingeniero en telecomunicaciones y coordinador del Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática de la UBA. Los datos están resguardados con las mismas normas que establece la Dirección Nacional de Propiedad de los Datos Personales. Por lo tanto, tienen la misma protección y además son mucho menos sensibles que todos los datos de los ciudadanos que el Estado maneja. Cuando abrimos una caja de ahorro en cualquier banco, desde el Banco Central hasta la banca privada y la Policía Federal y el Registro Nacional de las Personas, tienen mucha más información nuestra, sensible, y por lo tanto es absolutamente injustificada esta campaña que están haciendo. El basquetbolista Manu Ginóbili reclama tierras en Neuquén. Hace 4 años el basquetbolista Emanuel Ginóbili entabló una demanda judicial para que se le reconozca la propiedad de un predio en Villa Langostura que compró en el 2004. Pero resulta que allí vive la comunidad mapuche Paichila Entreao desde 1902. Por orden de la justicia y al entenderse que la comunidad es la que detenta la posesión del área en conflicto, Ginóbili ahora enfrenta a la comunidad mapuche Paichila Entreao. El abogado de la comunidad y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, José Manuel Salgado, dijo que en todo caso Ginóbili debió hacer el juicio al vendedor. Hubo una resolución de la Cámara de Apelaciones y entonces la Cámara ordenó que todo este tipo de juicios en donde reclamaban las tierras de la comunidad no podía hacerse solo con miembros individuales, tiene que hacerse con la representación comunitaria. Entonces Ginóbili también dirigió la demanda contra la comunidad. Se va a hacer una escritura, lo que pasa es que es una escritura donde ni el vendedor ni el comprador fueron al lugar, pero cuando Ginóbili fue a querer construir algo se encontró con que estaba ocupado, y entonces en lugar de hacerle juicio al vendedor, que es el que le vendió como libre un territorio indígena, él dirigió la demanda contra la comunidad. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Continúa la actividad en la NBA, tuvo una muy buena actuación el basquetbolista argentino Luis Scola en la victoria de su equipo Houston Rockets frente a Phoenix por 96-86. 16 puntos fueron de Scola, que además capturó 6 rebotes. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados, 2 décimos, 76 el porcentaje de la humedad, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Temas, los mejores columnistas. Mañana más. Cuatro minutitos ya pasaron de las 10 de la mañana. ¿Cuándo vamos a escuchar a los oyentes? ¿Por Facebook o si sí, también? Sí. Gladys escribe y dice: a mí me molestan a toda hora. Bancos, otras empresas privadas. Conocen hasta el número de calzón que uso. Claro, lo llaman por teléfono. Y Carlos le dice a Ulanowski: fui a ver la película de Scorsese. Ajá. En letras así de grandes dice: extraordinaria, sí, un trabajo fantástico. Excelente, de director con experiencia, medios super modernos y una historia bellísima. Y aclara, véanla todos. ¿Hay que ir el fin de semana? Sí, la verdad que sí, es una película muy, muy recomendable. Y justamente sobre ese tema tiene que ver el mini concurso que vamos a anunciar en un rato. Ay, pero anúncelo ahora, aprovechemos entonces. No, pero yo cumplo las directivas de la producción. En 20 minutos nada más, ya son las 15. ¿Sabes lo que es, por ejemplo, un mandoble de Marita Zagardoibur? No me quiero ni imaginar, no creo. Pero tampoco. Una pista. Ay, pensé que iba a decir otra cosa. No. ¿Qué otro mensaje más hay? Carlos dice, con respecto al periodismo hiperamarillo, ya lo dijo el flaco Spinetta casualmente, hay periodismo cuasi parapolicial. Y está todo dicho. Es cierto, esa declaración del flaco fue muy acertada, sí, ¿no? Y más hoy, cuando nos encontramos con el diario Crónica, que lo comentábamos antes, vos viste las fotos también, Carlos, ¿viste la nota? Sí, horrible, detestable nota de Crónica, detestable. Estaban dando vueltas esas fotos ya ofrecidas por la policía, obviamente, a distintos medios de comunicación. ¿Y por qué, además? A ver, ¿por qué la policía ofrece esas fotos? Porque seguramente alguien, no sé, viste esas cosas que ocurren, las ofrecen porque hay alguien que las paga. Por otra parte, se pueden ganar es unos mangos, problema. Digo, no solo la cuestión del morbo, claro, es una forma de hacerse unos mangos extra. Para mí, no es solamente un problema de la policía, que por cierto lo es, y la policía deberá tener, supongo yo, algún tipo de investigación interna frente a este tipo de filtraciones, pero por otro lado está, digamos, la existencia de eso es posible, eso, mejor dicho, es posible, porque hay alguien que las paga. Y el que las pagó en este caso fue el diario Crónica, que decidió ponerlas en la tapa y además en una especie de suplemento interno, digamos, donde se ven las fotos de Jazmín de Gracia, ¿no? Y contábamos que hay un largo historial con respecto a esto y recordábamos la foto que le hizo la revista Gente a Balbín, que fue publicada el 10 de septiembre de 1981. Exactamente. Y Balbín murió un día antes de que esa edición estuviera en la calle. Y 3 años después, digamos, en 1984, hubo una causa judicial de por medio y la justicia lo obligó a la revista Gente, a la editorial, para que resarciera a la viuda. Recordemos que la foto era una foto tomada de, digamos, de una manera súbita en la sala de terapia intensiva en donde estaba internado y absolutamente cableado el pobre Ricardo Balbín. Y acá tengo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso decía, no nos podemos hacer los tontos, los periodistas, no nos podemos hacer los que no sabemos. Hay antecedentes jurídicos, esto ya se debatió, la propia Corte Suprema en ese momento dijo que sin duda hay un régimen republicano de libertad de expresión, pero que eso no autoriza el desconocimiento del derecho a la privacidad que tienen todas las argentinas y los argentinos porque está comprometido por la Constitución Nacional y dice máxime cuando ello ocurre de manera incompatible con elementales sentimientos de decencia y decoro. Bueno, a mí lo que se me ocurre es que así como cuando llaman oyentes desgarrándose las vestiduras por algo que vieron en televisión, uno le dice, bueno, tiene la posibilidad de agarrar el control remoto y cambiar de canal. Lo mismo en este caso, se me ocurre decir, señores, hoy, por lo menos hoy, no compren Crónica. Ludovica Esquirro. ¿Cómo andás? Ni hao. Hola, querido zoológico humano. ¿Cómo andás? ¿Están? ¿Todo bien lo tuyo? Bueno, ha sido una semana triste para todos con la despedida sí. del poeta, y acá también lo he sentido muchísimo y he pensado, como siempre, en que a veces la vida, ¿no? Está bueno saberlo, y las causalidades, las premoniciones de alguien como él, ¿no? Como Luis Alberto, estoy hablando que acá, sí, claro. En este lugar, ustedes saben que es un lugar muy rockero donde yo vivo, de acá salió Sumo. Acá viven los chicos de las pelotas también, es una zona donde hay mucha mística y rock. Y está Andrea Prodan también, ¿no? Está el hermano de Luca ahí, Andrea está viviendo. Claro, Andrea vive acá también, por supuesto. Ah. Y no, y además hay una radio, que esto lo quiero destacar, porque es un Quijote que vino acá hace varios años, se llama Mario, de la Triac, una radio que ya abarca todo. Pero ustedes saben que durante dos días nada más se pasó la música de Luis Alberto, dos días enteros sin aviso, sin nada. Entonces, bueno, estamos en ese espíritu, pero es el año del dragón de agua, que es un poco lo que yo tengo que contarles a todos ustedes, y el dragón para los chinos es el signo justamente de la muerte y la resurrección, de poner todo lo que sentimos que es el tiempo viejo para renacer como el ave fénix, y poder transmutar. Sería el año de la transmutación para todos los signos del horóscopo chino, yo lo digo en general, para ir impregnándonos un poco del espíritu de este año, de este signo, de gente que realmente también dio un cambio en la historia, como Lennon, el Che Guevara, Freud, qué sé yo, hombres que revolucionaron mucho la cabeza, la conciencia. Y creo que se va alguien que deja un agujero de ozono muy fuerte por la coherencia de su vida, ¿no? De tan poca gente que tenemos ya en este mundo y en este país con vida y obra y trayectoria coherente de espíritu y de creación. Así que yo celebro mucho ese fly him to the moon, porque había luna llena acá y le hice ceremonias y despertamos mucho a todos estos espíritus comechingones donde vivo, que también respetamos mucho, ¿no? Porque también acá hay gente que hace una vida día a día con mucha conciencia, con mucha cabeza, de ver cómo viene este planeta, con el clima, el cambio climático y todos los desastres que ya saben y están pasando. Y de alguna manera poner el espíritu del dragón de este año, que es un ícono también en Oriente para los grandes cambios fundacionales, quiere decir del espíritu. Uh-huh. Creo que es un año en el cual todos vamos a sentir que nuestra vida empieza a fluir por donde tiene que ir, sin ser forzada. O sea que hay un peso del 2012, Ludovica. Pero mira, para los chinos el cambio de ciclo es el 2014, o sea, es convergente. Yo soy lo menos apocalíptica del mundo con el 2012, porque creo que el 2012 empezó con el Génesis. Sí. Es decir, cuando uno sabe que la vida es yin yang, es oscuridad y luz, es muerte y vida, quizás los fanáticos, los que esperan siempre las malas noticias, los que se alinean con los desastres, seguramente les va a pasar algo horrible este año, porque uno también atrae eso, ¿no? Claro, claro, claro. Pero también es la posibilidad, como digo, un pasaporte al cambio interno de tu vida, a un cambio de conciencia, a transmutar. Es decir, pongamos lo positivo de esta época, que viene muy convulsionada, en lo que uno puede seguir con un poco el surfeo del vuelo del dragón de agua. Además, el agua se está manifestando de una manera muy intensa, la energía para los chinos del año, no solamente que se repite cada 12 años, sino también del elemento, es muy importante. Entonces el agua, bueno, acá en Córdoba, ya les dije, los ciclones vienen en Buenos Aires también como grandes tormentones, grandes y eso también. El agua es purificación, lava, el agua lava, o sea, es una energía que purifica. Entonces, bueno, bienvenido sea todo lo que nos está pasando, pongámoslo a favor y despidamos también poéticamente a quien nos inspiró, porque lo que necesitamos son musas y musos en este momento, uh-huh. ¿no? Y creo que Luis Alberto lo es, lo fue y lo será. Uh-huh. Ludovica, contanos un poco dónde estás viviendo. ¿Estás en Traslasierra Sierra, en Los Hornillos, por ahí? Sí, estoy cerquita, en el pueblo de al lado que se llama Las Rabonas. Ah, qué bonito que es Las Rabonas, sí. Sí, estoy en Las Rabonas, que es divino. Bueno, pero todo este valle es lindo, ¿no? El valle este que abarca desde Merlo hasta Cura Brochero. ¿Y tenés y animalitos bueno, y cosas, plantas? Tengo, estoy con el reino mineral, vegetal, animal, y trato que con el humano también de acercarme de a poco. Es el más difícil de todos, digamos, ¿no? Trato de integrar a los 12 animales del horóscopo chino y sí, tengo, me metí en líos. Mm. Yo soy una mona de fuego que bueno, en su momento en este lugar donde es en Ojo de Agua, ¿no? Es el campo fundacional donde celebramos este aniversario de refundar la Argentina con una nueva astrología, que lo hacemos con el fundanauta Miguel Grinberg, tan querido por ustedes y por mí, por tanta gente, y con uh-huh. otros astrólogos como Juan Namuncurá desde lo mapuche, Ana Tarántola desde lo asirio caldeo, Carlos Barrios desde lo maya. Hicimos una nueva fundación con una buena fecha bien parida desde el cielo para la Argentina, que no la tuvo el 9 de julio de 1816. Ojo que esto no es nada político, sino que es espiritual, es un movimiento para crear una buena expectación cósmica telúrica. Y eso lo hacemos en Ojo de Agua Nono, que queda exactamente enfrente de donde vivo. ¿Y cuál es la fecha, Ludovica? El 4 de diciembre. Empezamos el 2003 a las 5 de la tarde, que fue el año de la cabra de agua, signo también de maestros, de gente con una, bueno, como Carlos Ulanowski, claro, sí. La cabra de agua, ¿viste? Sí. Y la Fundación Espiritual lleva tu signo, así que bancate la hora. Miramos, qué bueno. ¿Eso es bueno para nosotros, los judíos? Sí, es bueno porque esto es convergente. Acá no hay credo, sí. religiones, banderas. Esto es la gente que creemos que los cambios son de adentro hacia afuera. Es un chiste. No, y que además, en nuestra América Latina, no se hizo lo que se ha hecho en otras culturas, desde los griegos, los celtas, los egipcios, los mayas. O sea, se creaba un nuevo lugar de imperio, nación, se estaban también los astrónomos, a los astrólogos, uh-huh. se hacían cartas natales para ver cuándo había una buena expectación astrológica, que desde el cosmos también viniera algo muy bueno. Y nosotros, nuestra historia ha sido los ponchazos y sin pensar para nada en la parte ni astrológica ni espiritual, ¿no? Entonces, sí. No, te quería preguntar esto, Ludovica, porque te estaba escuchando y quería saber quién era tu musa o tu muso. Varios, la vida. Yo soy una mujer muy atenta con las señales que me han pasado en la vida, por supuesto. He tenido, por empezar, mi padre fue quien me inició en la astrología oriental, o sea que ya de entrada vengo con una semilla familiar que me inspiró mucho para hacer este camino, ¿no? Y después, bueno, me he encontrado con grandes maestros. Sí, yo traje, y puedo decirlo, con el movimiento que se armó en la Argentina, José Argüelles, el profeta maya, que sacó a la luz las profecías, que son hoy tan conocidas. Hace más o menos 18 años nadie hablaba de los mayas en Latinoamérica, en Argentina, y bueno, fue también un movimiento muy fuerte traerlo a él y armar grupos y enseñanzas con una astrología totalmente vedada, digna de nuestra historia en América Latina, ¿no? Que también cuando la conquista española llegó, quemaron todo, arrasaron con toda los códices y la información, los libros sagrados, y bueno, quedó la tradición oral. Yo me dediqué mucho a estudiar a los mayas. No, y hay un texto muy bonito tuyo, Ludovica, por lo menos que yo recuerde que es en un libro, exactamente, muy muy bonito y muy explicativo también de la astrología maya y de lo que pasa ahí, ¿no? Y bueno, he conocido, qué sé yo, maestros. Yo no idealizo mucho porque también no le hace bien a la gente. Es creer que los maestros son los que, bueno, ni hablemos Osho, también es y sigue siendo una fuente de inspiración en mi vida, Buda, Lao Tse, los inmortales, los que están vivos. Uh-huh. Y también yo soy una mujer que escucho mucho a la gente de campo, que saben por ahí más que un chamán si uno paga un viaje, un tour a Chichen Itza. Yo vivo acá en un lugar donde el hombre que hizo el jardín desde a mi abuela hasta a mí sabe más de la vida que a lo mejor leer, ¿no?, tratados sobre filosofía zen. Entonces, soy una mujer que sé apreciar los maestros que me han cruzado, lo conozco a Chopper, lo he traído también, digamos, hay movimientos de gente conocida, uh-huh. Así que puedo decir que siempre estoy y participo. Yo estoy muy, muy movilizada hace varios años con las constelaciones familiares, que es un tema que después, si quieren, vamos a hablar en los programas, y esta técnica la desarrolló un genio que se llama Bert Hellinger, que también tuvo un seminario hace 3 años y que ha hecho una revolución en lo sistémico y familiar. Y eso sí lo hago, lo practico, inclusive empecé a tomar la formación de constelaciones familiares para también poder mejorar como persona, porque creo que no hay que encasillarse ni decir, bueno, de esta agua no hay de beber, ¿no? Uh-huh. Me parece que en mi espíritu tiene sincretismo, he recorrido Oriente, América Latina, he hecho realmente experiencias muy fuertes espirituales en la vida y bueno, y esta mujer que transmite a través de tantos años por ahí el horóscopo chino, uh-huh. El I Ching, es una excusa, yo creo que para poder contar también un poco a todo lo demás. Está clarísimo, Ludovica. Bueno, entonces queda para más adelante las constelaciones familiares. Hablemoslo durante todo el año, porque yo me imagino que son los temas complicados. Vamos a constelarnos nosotros. De eso vamos se trata. Constelarnos. Cuando yo esté en Buenos Aires vamos a hacer constelaciones. Aquí te esperaremos, Ludovica, te llamamos nuevamente en estos días. Un abrazo fuerte y no dejen, yo quiero que me presenten como la última romántica del apocalipsis. Ok. Pero poner de a poquito esa poesía tan linda que un día genial, este loco de sumo, puso una musiquita y despedirme con un poema mío y todo, porque yo creo que si nos deja algo, Luis, es que estamos despoetizados y necesitamos más poesía para vivir. Gracias, Ludovica. Un beso enorme. Un beso grande. Chau. Era la señora Ludovica Esquirrum conversando con nosotros. Ahí nos dijo un montón de cosas la señora Ludovica Esquirro, que lo dijo a través de Café Tacuba. Nos dijo un montón de cosas que en realidad vamos a tratar de ir desmembrando a medida que vaya pasando el tiempo, pero son los mensajes encriptados de cómo dijo que era ella la última romántica del apocalipsis. Caramba, ¿cómo está la cosa? Cachale, ¿eh? Chango, chilango. Cachafa, chamba, te chuta. Más. Los 4 puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 10 de la mañana. 19 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. Y bueno, se acabó el reinado de los intelectuales y teóricos. Ay, ¿sí? Porque hoy triunfa lo práctico. El televisor, de José de Tomás. Es el contrato material más duradero entre el deseo y la comida. Con un elenco de primeros actores, producción y dirección, Nora Massi. Quiero ver el rostro de satisfacción de otro jefe de familia. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La Radio Pública. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Toda la información está en Mañana Más. Y es horas 22 minutos en este momento en la República Argentina. Octaviano, vamos a hablar de un tema que, digamos, yo lo considero delicado. A mí me parece uno de los temas interesantes del desarrollo económico en la República Argentina, de cierto desarrollo social también, pero como todo desarrollo trae sus complicaciones. Estamos hablando de la utilización de los famosos agrotóxicos. Yo diría casi a esta altura del partido es el glifosato casi el agrotóxico más peligroso que se está utilizando por el nivel de superficie que se está sembrando con soja, y obviamente la utilización del glifosato es el principal agroquímico para esta cuestión, ¿no? Es uno, como vos decís, es el principal, el más conocido periodísticamente, te diría yo, porque hay 3.600 agroquímicos que están autorizados, que se pulverizan en 22 millones de hectáreas. ¿Sabes cuánta gente vive ahí? ¿Cuántos argentinos y argentinas? 13.400.000. Caramba. Y muchos de los que viven en esas zonas lo que han hecho es denunciar casos de cáncer, de malformaciones al nacer, de problemas neurológicos. Pero sin embargo, esto muchas veces ha sido desoído. Exactamente, pero ahora la Defensoría del Pueblo de la Nación dijo que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad y solicitó la implementación de principios precautorios e instó también al Ministerio de Salud a tomar medidas de prevención que sean eficaces. Para hablar sobre este tema estamos con el doctor Horacio Esberg, que es director de los... no alcanzo a leer bien, discúlpeme, pero no tengo los lentes aquí. Director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Exactamente. Horacio, Luciano Galéndez, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Luciano. Bueno, en principio, ¿cuál es el nivel de veracidad que puede tener este tipo de aseveraciones de parte de la Defensoría del Pueblo sobre los agrotóxicos? ¿Existe o no existe algo concreto en la salud alrededor de los agrotóxicos? Mire, nosotros para elaborar este documento hemos utilizado en general todas fuentes oficiales. En general ha sido así. Por ejemplo, hemos usado informes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Hemos utilizado informes producidos por la provincia de Chaco, que creó en 2009 el gobernador de Chaco, creó mediante un decreto una comisión especial para investigar esta vinculación de los agrotóxicos y las afectaciones en la salud, y nosotros focalizamos ese trabajo, nuestro trabajo, en la discapacidad. Yo después voy a explicar, si a usted le parece, por qué en la discapacidad. A ver. Pero, bueno, fundamentalmente porque lamentablemente muchas veces se toma la discapacidad como un subtema de la salud, y en realidad la discapacidad es un fenómeno social, y así ha sido reconocido además por las dos convenciones internacionales que abordan el tema de la discapacidad. Entonces nos pareció importante entenderlo desde ese lugar, porque también allí la sociedad en general tiene una importancia vital para evitar la aparición de la discapacidad en las personas. Como le decía recién, en estos estudios ha quedado demostrado cómo la incidencia que ha tenido con el paso de los tiempos, del tiempo, el aumento de las malformaciones genéticas, por ejemplo. ¿Con qué paso del tiempo, doctor? O sea, cuando decimos paso del tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, ¿de un año, dos años, 10 años? 10 años aproximadamente. Se han hecho algunos estudios que establecieron, y algunos otros estudios mucho mayores. Por ejemplo, le voy a dar un dato concreto que tenemos en el informe. En el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la Universidad Nacional de Córdoba se realizaron estudios epidemiológicos sobre más de 100.000 nacidos vivos, y se comparó cómo era la incidencia de la discapacidad, por ejemplo, entre 1971 y 2003. En esos 30 años que abarca el estudio, nacieron estos 100.000 niños. Sí. 2.269 padecían malformaciones congénitas mayores, y eso fue aumentando a medida que pasó el tiempo, y en ese paso del tiempo se comprobó la vinculación de la aparición también o la utilización de agroquímicos. Y hay un tema que es muy importante para hablar por la introducción que usted dijo recién. Es indudable la influencia económica que tiene en nuestro país la agricultura, con lo cual para cuando hablamos de estos temas es importante poner el foco en alguna cuestión que es muy importante. ¿Cómo es el uso del agroquímico? ¿Cómo se utiliza el agroquímico? ¿Cómo se inocula? Claro que es el tema fundamental. Yo me acuerdo en la provincia de Córdoba que usted estaba citando, hubo varios casos de gente que las usaban banderilleros, claro, digamos, que son los tipos que con unas banderitas le van marcando a los aviones los espacios donde pues. Pero la verdad es que los aviones los fumigan a los banderilleros también. Exactamente, eso también pasaba en Santa Fe con niños banderilleros. O por ejemplo, la Presidenta de la Nación creó por decreto en 2009 una comisión para investigar cuál era esta vinculación. Y lo hizo a partir de un caso en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en el barrio de Ituzaingó, donde se hacían fumigaciones con glifosato en campos aledaños a un barrio, el barrio de Ituzaingó. Y allí empezaron a aparecer estas enfermedades, en este caso eran apariciones de cáncer y demás. Doctor, discúlpeme, pero cuando usted habla de discapacidad, ¿de qué discapacidad habla? Quiero decir, me imagino yo que estos agrotóxicos deben alojarse en algún lugar específico del organismo. Bueno, ¿Cuál es el lugar que digamos, cuál es la razón que a usted le da pensar que las discapacidades están deviniendo de esta intoxicación? Porque generalmente se dan en personas recién nacidas, en personas, por eso hablamos de prevención primaria y prevención secundaria. Por ejemplo, en la provincia de Misiones o en la provincia de Chaco se detectaron que niños y niñas nacidos en un determinado periodo de tiempo, a partir de la utilización de estos agrotóxicos, nacían con malformaciones de tipo genéticas que producían discapacidades para toda la vida, obviamente. Entonces, este informe a lo que apunta es a realizar la prevención primaria, que es evitar la aparición de la discapacidad, y también a realizar lo que se llama prevención secundaria, que es, una vez aparecida la discapacidad, mitigar sus efectos, que eso tampoco está sucediendo. Director, buenos días, Cintia Ottaviano, lo saluda. ¿Qué tal, Cintia? Muy bien, si no me equivoco, usted está haciendo referencia a la comisión investigadora que creó Jorge Capitanich allí en el Chaco por la Leonesa, ¿no? Donde se demostró que el cáncer de niños se triplicó, y tengo entendido. Así es. Lo que ocurrió después fue que los resultados de alguna manera se diluyeron, no se tomaron en cuenta por el gobierno del Chaco. Digamos, el problema mayor es que los estudios están dando y están mostrando resultados concretos y una vinculación concreta, específica. Lo que justamente, como usted bien ha descrito la situación, se hace el estudio, se determina de que efectivamente hay una vinculación y luego las acciones que deberían de venir posteriores no se realizan. ¿Y qué pasa entonces ahí? Porque bueno, ahí eso es lo que nosotros estamos demandando. Justamente la Presidenta de la Nación creó ese programa, puso en cabeza del Ministerio de Salud la investigación en el año 2009, y nosotros detectamos de que efectivamente esa comisión no se reunía, claro. Los trabajos no se publicaban. Bueno, nosotros ahora estamos esperando la respuesta a nuestra recomendación. Uh-huh. Pero lo que quiero decir, me parece que lo más importante, y creo que este es un tema que abarca a la sociedad en su conjunto, es la manera en que se utilizan esos agrotóxicos, y además, una vez detectados que algunos de ellos deberían ser definitivamente prohibidos, como por ejemplo ha pasado con el entosulfán, debería prohibirse de manera inmediata. Pero eso no es lo que ocurre, se va a poder usar todo este año. Exactamente, justamente nosotros hemos reclamado esa situación porque se la ha dado, y permítanme adjetivar en este caso, de una manera insólita, incomprensible, se permite utilizar por 2 años más, aunque reduciendo la cantidad que se utiliza, el endosulfán, cuando debería estar definitivamente prohibido de manera inmediata. Doctor, vamos a seguir hablando sobre este tema a lo largo del año, lo vamos a volver a molestar, porque obviamente tiene que ver con dos procesos, digamos, muy interesantes que están ocurriendo en este país, que es, por un lado, el crecimiento económico, y por otro lado, la afectación que produce el crecimiento económico, y de eso queremos hablar, nos interesa muchísimo. Le agradecemos su tiempo. No, por favor, muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Era el doctor Horacio Esber, que es el director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Un dato cortito, para que tengamos una idea de la importancia que tiene, por ejemplo, la utilización del glifosato en los campos argentinos. En los últimos 8 años se incorporaron 7 millones de hectáreas a la producción de soja. Cuando la producción de soja en la República Argentina estaba entre 9 y 10 millones de hectáreas, en este momento está entre 17 y 18 millones de hectáreas. Eso significa una gran cantidad de agroquímico, fundamentalmente glifosato, que está siendo pulverizado en los distintos campos de la República Argentina. Señora, nos pasamos un minutito de las noticias en Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 3 décimos, humedad 66%. Prorrogaron por 1 año la prisión preventiva del represor Carlos Eduardo Somoza. Lo confirmó la Cámara Federal contra el ex agente de inteligencia del Batallón 601, tal como lo dispuso en primera instancia el juez federal Ariel Lijo. Es investigado por la desaparición de miembros de Montoneros durante la denominada contraofensiva ocurrida en el año 1980. En esa época, el represor actuaba bajo el seudónimo de César Ernesto Segal. Piden al gobierno porteño la pronta reconstitución del Hospital Álvarez. Trabajadores del Hospital Álvarez harán en instantes un abrazo simbólico a este centro de salud del barrio porteño de Flores. Reclaman la reconstrucción del hospital después del incendio del pasado 12 de enero, que no solo destruyó el archivo, sino también el área programática. La médica endocrinóloga Genoveva Frascaroli dijo que la directora Diana Galimberti amenazó con cerrar el hospital y exigió a los trabajadores que no participen de la protesta. Hoy nos encontramos que la directora y la vicedirectora reunieron a los jefes de departamento y sugirieron que le avisen a todos los profesionales que no participen de esta marcha porque la consideran ilegal y amenazó con cerrar las puertas del hospital. Ahora, no sabemos si la va a cerrar con nosotros adentro o con nosotros afuera. Bueno, eso quiero que quede constancia porque me parece un hecho gravísimo y que me remite a las peores épocas de la dictadura militar. Están presentes en el Hospital Álvarez los legisladores porteños Virginia González Gas y Susana Rinaldi. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Se juega el primer punto de la Copa Davis entre Alemania y la Argentina. Está Juan Mónaco haciendo su presentación frente a Pechner en el primer set. Ventaja para el argentino. Está ganando 4-1. Consiguió dos quiebres el tenista tandilense. Recordamos que a continuación del partido entre Mónaco y Pechner, en el otro duelo de singles, David Nalbandian enfrentará a Florian Mayer. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 3 décimos, humedad 66%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Información, información verdadera. Mañana más. ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño. Bueno, en una de sus intervenciones públicas de ayer, la presidenta de la Nación evocó con conocimiento y con sentimiento a Luis Alberto Spinetta. El flaco, como lo llamó. El flaco, dijo, tenía la misma edad que mi flaco, ¿no? Preguntó. Recordó aquellas épocas en que desde un vinilo conoció este tema. Muchachas, ojos de papel. Y dijo, sí, bueno, revela mi edad, pero en esa época se lo llamaba LP, los long play, desde ya. Dice, hoy se nos fue un cacho de juventud. Almendra y él, que era un poeta, fue el símbolo de toda una generación. Y dijo, hablándole a Parrilli, le dijo, Oscar, tenemos que retomar los recitales del primer viernes de cada mes en el Salón Blanco. Por favor, hagámoslo. Y recordó que en un momento dado, Néstor, cuando era presidente, lo agarró al flaco Spinetta, lo sentó en el sillón del presidente. Dice, él tenía esa costumbre, le encantaba. La gente no quería, primero, pero él los agarraba y les decía, vení, sentate. Se sentó cada uno acá, que ¿por qué no te vas a poder sentar vos? El recuerdo entonces de Cristina, la presidenta, sobre el flaco Spinetta. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más. Bueno, y sin despedir al flaco, digo, presento ese mini concurso. La gente de United International Picture, la UIP, gracias a Carlos Chávez, mandó unos elementos de mercadotecnia. No me gusta decir merchandising. De mercadotecnia. Mercadotecnia es una palabra de mecánica total, digamos. La palabra fuerte. Bueno, en castellano. Mandó unas remeras que difunden, promocionan, intentan promover la película, esa película fantástica de Scorsese, El invento de Hugo Cabret. Pero bueno, como la remera, esas remeras dicen Hugo, muy grande, quienes llamen para optar por ella. Se tienen que llamar. Deben llamarse Hugo. Está muy bien eso. Uy, che, queda fuera. Y deben, ¿Deben acreditarlo? Ufa. Y deben acreditarlo mañana, por ejemplo, sí, sí, cuando pasen por acá para retirarlas con la sube. Un documento. Se traen la sube y chao. Le hago una pregunta, Ulanovsky. Sí, sí. No, perdón, me retiro. Ulanovsky, le hago una pregunta. ¿Las remeras que dicen Hugo son verdes? No. No sé, sabe que yo soy daltónico, así que... Ah, mire usted. No sé, pero Marita, que las tiene ahí, puede dar, inmediatamente dar respuesta a su inquietud. Sí, no, lo digo por Moyano, es un chiste. Che, Ula, repetime entonces, que no quise distorsionar. Tiene que ser alguien que se llame Hugo y traer, ¿qué? ¿Un DNI? Sí, por supuesto, un documento que atestigue que efectivamente se llama Hugo. Che, me preocupa tu daltonía, ¿eh? ¿Qué color es eso? ¿Este? Sí. Rojo. Ah, está perfecto. No, ¿saben cómo descubrí una vez mi daltonismo? Yo tenía como 11 o 12 años. Sí. Fui a la cancha con mi viejo, a la cancha al cilindro. Ay, claro. A ver a Racing Estudiantes. Y entonces sale Estudiantes y le digo a mi viejo, papá, ¿cambió de camiseta a Estudiantes? Y papá ya me miró como si estuviera loco un poco. Y, ¿por qué? No, digo, negra, blanca. Dice, no, es roja. Bueno, ahí me llevaron un médico en la semana y es muy interesante el examen para detectar daltonismo. Me da mucha curiosidad. Son unas láminas gigantescas de dibujitos de redondelitos que van formando un color. Sí. Entonces te pasan las páginas y dice, ¿qué número ve? Dos. ¿Qué número ve? Dos. ¿Qué número ve? Ningún número. Claro. Y ahí descubrí que yo mi ceguera es rojo-verde. Y vos sabés que es un test que es muy sencillo de hacer para todos los pediatras, que hay que hacerlo cuando los chicos son chiquitos y sin embargo no todos lo hacen. Es una... realmente en segundos te lleva. Claro. Ahora, si tu problema es rojo-verde, guarda con los semáforos. Papi, soy un jovato. Bueno, semáforo rojo para Galende. Entonces cuénteme, Ula, el tema este de las remeras. ¿Lo cuenta, no? Así ya nos queda todos claro. Lo de las remeras es sencillísimo. Hay tres remeras que nos mandó la gente de UIP para promocionar la película de Scorsese. Las remeras dicen en grande Hugo. Bien. Entonces, quienes los ganadores deberán ser personas que se llamen Hugo. Ahí está. O, a lo mejor, esposas, primas, amantes de alguien que se llame Hugo. Ah, se abre el abanico. Hay mucho. Pero que venga con identificación. Pero claro. Tiene que venir con una identificación del tal Hugo. Si no, no vale. Allí estamos. Incluido las amantes. 10 horas 40 minutos en este momento. Y no eres más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Claro, ¿y cómo tienen que hacer para llevarse la remera? Bueno, se tienen que comunicar con la producción al 4-322-0304. Ese teléfono es solamente para las remeras. Ahora, ¿quieren dejar mensajes? ¿A dónde? Al 0, Magallanes también quiere dejar mensajes, no será mucho. 0-810-222-0870, la línea nacional, o al 4-999-8700. Y vamos a escuchar entonces qué. ¿No? El color que se dio. Sí, ¿Víctor Hugo vale también? No, solamente Hugo. Estás con una búsqueda, digamos. Estoy pobre, ¿qué va a ser? ¿Cómo pobre? No, perdón. Me tiró la banquina. Yo lo que le estoy diciendo es que estoy adivinando el color, es que es como un estoy agradecida y es suficiente. Un Malbec. Mire cómo le pone límites, ojito, ¿viste? No, es un Malbec, un Cabernet Sauvignon. Bueno, sigan trabajando después, les propongo, ahora vamos a escuchar algunos mensajitos. ¡Aló! Buenos días, estimado Luciano, y a todo su equipo de Mañana Más. Nilda del barrio del Villa Lugano, te quería hacer una reflexión referente a que cuando perdamos la, o nos roben o lo que sea, la tarjeta sube, vamos a tener que pagar. Me parece perfecto. ¿Acaso cuando vos perdés o te roban una tarjeta de crédito no la tenés que pagar de vuelta al plástico? ¿Por qué nos van a seguir dando cosas gratis cuando te dan algo gratis vos no la valorás? Tienes razón en lo que planteas, es sencillamente así. ¿Tenemos alguno vía Facebook, alguna de esas cosas? Tenemos, hay gente que se va comunicando a través del Facebook. Ana Silvia Macías dice, además de los agrotóxicos, están los elementos que se usan para la exploración y explotación de minas a cielo abierto. Eso también es peligroso y delicado. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hay una noticia de hoy a la mañana, Cintia, que tiene que ver con este Exactamente. Tema. Exactamente. ¿No? Infobae.com, por ejemplo, dice graves incidentes en una protesta contra la minería en Catamarca. Esto fue en Tinogasta. La policía provincial intentó desalojar una manifestación de un grupo de ambientalistas que se oponen justamente a la explotación del yacimiento Bajo la Lumbrera. Utilizaron balas de goma, gases lacrimógenos, esa es la información que nos llega, porque no dejaban pasar camiones por la Ruta 60 que iban justamente ahí al yacimiento minero Bajo la Lumbrera y fueron reprimidos. Bajo la Lumbrera es una mina que está funcionando hace muchos años, ya no es un nuevo emprendimiento minero, digamos, eso me parece que es en todo caso una... 13 años de funcionamiento que tiene allí en la provincia de Catamarca. ¿Tenemos algún mensaje más allí? ¡Aló! Buen día, Lucho y equipo. Habla Mirta de Saavedra. No, escúchame. Si Repsol se llevó 18.000 millones de pesos en los últimos años, más 4.000 millones de pesos en subsidio, en forma indebida, o sea que eso suman 5.000 millones de dólares, bueno, entonces no habría que indemnizarlos, ya está. Ya cobraron, que se vayan y al piste, como vos dijiste. Al piste fuiste. Sí, pero no sé si hay un plan de indemnización, Brienza, no está claro. O sea, tampoco está claro un desplazamiento total de la empresa. No, todavía no se habló absolutamente nada de eso. No, claro, por eso. Lo que sí, estamos hablando de utilidades netas. Utilidades netas son ganancias, es decir, con subsidio, con retenciones, con todo, una vez que ya es lo que se lleva limpio la empresa de la Argentina. Por lo tanto, no hay más subsidios, no hay más plata de la que se lleva YPF o Repsol de lo que produce y explota en YPF. Tenemos mensajes. ¡Aló! ¿Qué tal, señor Valende? Bueno, muy bueno el programa, todo bien. Dos críticas nada más. A ver. Una es que el señor Magallanes está mirando a la señorita conductora, y eso no me gusta mucho. Y por el otro lado, el señor Brienza, que no interrumpa a mi colega y amigo y discípulo Santiaguito Lucía. Un beso a Silvio Taviano, Pepe Arrón Mejía. Ya sé, Pepe, bueno, ahí está claro. Hice un diagnóstico, Pepe, rápido, veloz, sobre la situación que se está viviendo aquí en la mesa, sí. Bastante. Hay una bronca de lejos con Pepe Ramón Mejía, se lo voy a contar. Ah, bueno. Años de revanchismo. Bueno. Y veo que tiene una preferencia por el señor Lucía también. Porque es un bostero. Pepe Ramón Mejía, lo tengo que denunciar, es un bostero irredento. Cuídate, Pepe. Comienza Espacio Publicitario. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. Y bueno, se acabó el reinado de los intelectuales y teóricos. Ay, por fin. Porque hoy triunfa lo práctico. El televisor de José de Tomás. Es el contrato material más duradero entre el deseo y la comida. Con un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Quiero ver el rostro de satisfacción de otro jefe de familia. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La Radio Pública. Esta semana en Revista 23, Malvinas, testimonios exclusivos de excombatientes. Fuimos torturados por nuestros jefes. Entre los peores crímenes de la guerra figuran los tormentos que sufrieron los soldados argentinos a manos de sus propios superiores del ejército, las historias y las causas judiciales. Además, ¿por qué se amigaron Franco y Mauricio Macri? Los suculentos negocios con China detrás del reencuentro. Chao, flaco. Homenaje a Luis Alberto Spinetta. El músico de rock más respetado del país murió a los 62 años. Sus comienzos, su trayectoria y su arte. 23. Una etapa y mucho para leer. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 10 de la mañana, 45 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. En Música para Comenzar, los protagonistas del mini recital son Horacio Salgán y Edmundo Rivero. No te asustes ni me huyas, no he venido para vengarme. Recordaremos mañana algunos de sus grandes éxitos. Música para Comenzar. Me llevaron lejos. Con Graciela Almada y Leonardo Lieberman. El lunes a las 0:30. Radio Nacional Argentina. La radio de la patria pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene tradiciones. Fin espacio publicitario. Mañana más. Esa, Teresa. El señor Santiago Lucía nos cuenta, ¿cómo viene, Santi, la cosa? Bien, afortunadamente para Juan Mónaco, que está abriendo la serie de Copa Davis frente a Alemania, está 5-3 arriba y tiene su saque, quebró rápidamente. Las dos primeras veces que le tocó sacar a Pechner, pudo quebrar el servicio del alemán Juan Mónaco. Son historias largas igual estas que tienen que ver con los partidos de Copa Davis. Se juega cada uno de los puntos al mejor de 5 sets y las historias son cambiantes. Tenemos la experiencia bastante fresca de lo que pasó en diciembre con España en la final, donde lógicamente había una tensión bastante mayor de todos por la instancia y por lo que significaba estar en ese lugar. Y también vimos durante los partidos que jugó Mónaco, tanto con Ferrer como con Nadal, lo mismo pasaba con el flaco Juan Martín del Potro, cómo en las historias estas de 5 sets van cambiando y van oscilando los rendimientos de cada uno de los deportistas. Por eso, si bien empezó bien el partido para Mónaco, porque está 5-3 arriba, hay que ir llevándolo todo esto con calma y con paciencia, pero seguramente por lo que marca el ranking, porque viene de ganar el torneo en Viña del Mar Juan Mónaco, venía con una historia y con una carga bastante jodida Mónaco, si se quiere, porque de las últimas 7 finales las había perdido todas, y en Viña del Mar se pudo sacar de encima ese karma ganándole a Carlos Berloc, y ahora está nuevamente representando al equipo argentino. El cuadro ideal, lógicamente, es que la historia hoy termine 2-0, ¿no?, para la Argentina, pero el punto, me parece, crucial de la serie, si se quiere, va a ser el que venga a continuación del partido de Mónaco, el que va a jugar Nalbandian, porque tiene enfrente a un tipo que está entre los 20 mejores del mundo, como Florian Mayer, es el Sinclair, es el tenista a derrotar en esta serie, y David Nalbandian, que no se lo puede juzgar y medir por lo que viene marcando el ranking, sino por la historia que él tiene con la Copa Davis. Te hago un cálculo, mira, son las 11:50, yo te digo, ese partido va a empezar a las 2:00 p.m. Y es muy probable. Más o menos, ¿no? Depende, porque... ese cálculo depende de la confianza que le tengas a Mónaco. Le tengo confianza, porque está en un 5-3, va a cerrar el primero, lo va a cerrar 6-3. Segundo, tercero, 6-2, 6-2, 6-2. Perfecto, así está, perfecto, me encantó. Mañana más. Periodismo en serio. 10:50, decíamos, el señor Hernán Brienza quiere hablar de Malvinas. ¿Por qué? Bueno, porque hoy la presidenta Cristina ya instruyó al canciller Héctor Timmermans para que en Estados Unidos presente ante la ONU la denuncia por la militarización del área del Atlántico Sur. Es como desmanicomilización para el señor Magallanes. Es que no es fácil, desmilitarización. No dice Magallanes, sino Juan Martín García del Pilar, su secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad, que anda con helicóptero. Es cierto. El amigo Diego Dominelli hizo un trabajo impecable, digámoslo, de alguna manera, de decir qué es lo que tiene Gran Bretaña, por qué se habla de militarización del Atlántico Sur. Entre el 2009 y el 2010 se empezaron a revisar los buques que llegaban a Malvinas, es decir, todos los buques que ingresaban a las islas, Gran Bretaña empezó a revisar para ver qué era lo que tenía. Ahora, ¿cuál es el arsenal militar en las islas concretamente? Hay 5.000 soldados y bases militares en las Malvinas y en las Georgias del Sur, que son las islas que van hacia abajo en el mapa mundi. Hacen un arquito hacia abajo, sí. Claro, exacto. En la base Dimon Pleasant de Malvinas incluye pista de aterrizaje para operar aviones de guerra, cosa que no había en las islas hasta antes, el 82. El 82. Había una pista de cuadrera, que era donde aterrizaban los aviones. Hay puertos acondicionados para que lleguen barcos y submarinos con refugios subterráneos. Esto es una construcción nueva después del 82. Ah, mira qué loco eso, debe estar psicodélico, ¿no? Hay silos con ojivas nucleares. Hay silos que pueden contener ojivas nucleares en las Islas Malvinas. Como dije antes, hay una dotación de 5.000 soldados fijos. 5.000 soldados es mucho. Pensemos, para que se den una idea, la policía bonaerense tiene 60.000 efectivos y el Ejército Nacional tiene entre 15.000 y 20.000 efectivos. Ahora, ¿por qué la Argentina denuncia una militarización de Malvinas si en realidad esta militarización está desde hace tiempo presente en Malvinas? Lo que pasa es que fue creciendo en los últimos años, y sobre todo tiene que ver con la llegada del Principito, ahí está vestido de militar y también el envío de un destructor y supuestamente submarinos con ojivas nucleares. Ustedes dicen, bueno, ¿dónde están los submarinos? Bueno, justamente lo que no se permite por una cuestión de inteligencia militar es decir dónde están los submarinos. Gran Bretaña no va a decir por dónde van los submarinos. Y también es muy difícil de saberlo. Digo, porque Cameron anunció que va a hacer todo lo posible para defender los derechos de autodeterminación de los Kelsper. Por lo tanto, ahí lo que plantea, le contestó fuertemente Cameron a la presidenta de la Nación Argentina y le dijo, cuando la Argentina haga la presentación en el Consejo de Seguridad, se va a encontrar con que está dentro de la Carta de la ONU el respaldo a la autodeterminación y los isleños quieren mantener su estatus, su conexión con el Reino Unido. En tanto quieran mantener ese estatus, vamos a defender las Islas Malvinas apropiadamente para que ese sea el caso. Lo que dijo... Sí, disculpe. Sí, disculpe que me deje interrumpir nuevamente, Magallanes. No. Ayer estaba escuchando con una mezcla de angustia y resignación al ministro de Defensa Puricelli, diciendo que nosotros nos defenderíamos, que están calentando las hornallas y poniendo el aceite. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿No? Porque únicamente estoy viendo que tienen como 70 submarinos nucleares, tienen bombas de todo tipo, ¿y nosotros qué tenemos? Cocinero y marolio. Discúlpeme. ¿No? Primero le voy a decir, su mensaje me resulta claramente genuflexo, por no decir acobardado y no se lo voy a decir lo demás. ¿Usted sabe lo que es genuflexo? ¿Eh? No diga esa palabra, primero porque no sé qué significa, y segundo porque el oyente no lo va a entender. Usted no está en el caso de Malvinas, usted está a la derecha de Pinedo, está a la derecha del PRO. Usted está como La Nación y Clarín, está a favor de los Kelper. Se cae del mapa el tipo. No, yo simplemente le señalo, ¿no? Porque ayer escuchaba a Puricelli. No, Puricelli, no le diga Puricelli, pero Puricelli. Puricelli. Y digo, por Dios, qué desamparado que me siento, ¿no? Ante el evento. Salí a comprar aceite, por las dudas. Mire, haciendo un paralelo, ¿quién sería el sobremonte? Ya que está tan a la derecha, le voy a dar una noticia que tiene que ver con sus amigos para terminar el tema de Malvinas. Es que el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, ya hizo la presentación penal para aquellos que agredieron a José María Díaz Bancalari el día de martes, que fue el de el prepoteo allí en la salida de la Casa Rosada, en la cual un grupo de supuestamente excombatientes, entre los que había una persona muy allegada a Cecilia Pando, le pegaron en el pecho, lo empujaron, le pegaron trompadas a José María Díaz Bancalari, un diputado histórico del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y hubo una mención de parte de la presidenta también en el día de ayer en el discurso, ¿no? Cuando hablaba de Flaco Spinetta también dijo esto no, es lo más parecido a la dictadura, ¿no? Sí. Por eso es interesante lo que plantea Julián Domínguez, porque es lo que ahí está planteado es una sospecha. La sospecha de querer arruinar el anuncio de la presidenta con un acto de violencia en la Plaza de Mayo. Muchas gracias, Mambrienza. ¿Eh? No, usted cállese, Magallanes, le pido por favor, cuando trabajamos temas como de Malvinas, hablamos cosas por el estilo, estaría bueno que se llame a silencio. Quiero hablar sobre Clarín miente la nación oligarca, las nuevas calcomanías que está sacando Moreno. Moreno, no se les va a poner a hacer calcomanías. Bueno, no solo calcomanías, sino alfajores, barriletes y hasta pareos. ¿Viene? ¿En serio? ¿Vienen pareos así? Sí, en Santa Morenita del Tuyú. Vi que es gente grande, ¿no? Poniendo la cola para ser castigada por las olas, que después se cubría con un pareo del tamaño de una hoja de la Nación que decía, Clarín miente la Nación oligarca. ¿Qué me dice usted, Silvia? No soy respetuosa. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Diez horas 56 minutos en este momento, vamos a hacer un picadillo de noticias, que es una cosa así medio rara que empieza preparándola la señora Cintia Toviano. Sin repetir y sin soplar, tres noticias te voy a dar sobre medios de comunicación. Habíamos comentado que la Cámara Federal porteña rechazó un recurso de defensa que presentaron Héctor Mañeto y Bartolomé Mitre para que la causa ya no la llevara el juez Ercolini, sino que pasara de nuevo a la ciudad de La Plata. Finalmente, como lo desoyó, la causa va a seguir adelante entonces ahí en el juzgado federal de Ercolini. Esto tiene muchas idas y vueltas. Ha habido muchísimas presentaciones que vienen demorando de alguna manera el avance de la causa. Lo que estamos esperando es que el juez Ercolini cite a indagatoria a Héctor Mañeto, a Bartolomé Mitre y a Ernestina Herrera de Noble, entre otros. Por otra parte, sí, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene ese gran nombre, la autoridad que de alguna manera vela por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene la vacante de Mariotto. Mariotto está allá en la provincia de Buenos Aires. Ah, claro. Claro. Entonces se tiene que determinar quién va a ocupar ese lugar. Justamente hay dos candidatos, uno es Santiago Aragón e Ignacio Saavedra. Esta es una novedad para los que leemos los diarios, por ejemplo. Cuando los ves en Tiempo Argentino, en Clarín, en todos, hay una página con todos los antecedentes de Ignacio Saavedra y de Santiago Diego Aragón. Tenés desde el número de documento, antes hablábamos de datos personales, por qué se proponen y cuentan cuáles son sus antecedentes académicos, cuál es su historial laboral, y vos sabés que también van a tener que presentar las declaraciones juradas. Entonces, con toda esta información, el Poder Ejecutivo va a tener que evaluar la trayectoria democrática, republicana y abierta al debate de estas dos personas. Santiago Aragón de alguna manera está más vinculado con Gabriel Mariotto, estuvo a cargo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, viene más del ámbito académico, si se quiere, de hecho es licenciado en comunicación social, y por otra parte Saavedra viene más del ámbito político y de la militancia, así que veremos finalmente quién queda allí a cargo del AFCA. Hay 10 días para que las asociaciones civiles y los colegios profesionales puedan presentar observaciones a estos candidatos, así que me parece que un ejercicio de ciudadanía interesante es fijarse justamente estas páginas que le comentaba que están en los diarios. ¿Y finalmente los ciudadanos van a tener algo que ver con la elección o no? Y si vos lo objetás y eso está fundamentado, el Poder Ejecutivo cuando toma la decisión final se supone que debería tener, que tenía, claro, tendría que tener peso. Y la última noticia vinculada con lo que estábamos contando en Catamarca, si me permite, es que interfirieron Radio El Algarrobo en Aldalagá, allí en Catamarca, justamente una de las radios que bancó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Acá la www.agenciawatch.org está contando que la radio, que fue el principal órgano de difusión en la lucha antiminera desatada allí en Catamarca, fue interferida en la noche de ayer, perdiendo la transmisión, pero que de todas maneras rápidamente se conectaron con Radio La Negra y retransmitieron la señal. Así las cosas, señores. Bueno, ahora sí, gracias, Otaviano. No, por favor, perdón, discúlpeme que voy con el señor Ulanowski. Ulanowski, adelante, por favor. Bueno, continuarán, Lucho, los muy justicieros homenajes a Luis Alberto Spinetta. Un corto de Fernando Spinner llamado Balada para un Kaiser, sí, y una película, El Video, de Pablo Perel, ambas protagonizadas por Luis Alberto Spinetta, se van a transmitir este fin de semana por Inca TV. Va a ser una forma de homenajear al músico. Este video, esta película, El Video, que es del 86, realizado por Pablo Perel, se va a ver mañana sábado a las 20 por primera vez en televisión en copia masterizada. Bueno, gracias, Ulanowski. Ahora sí, no, tema importación. Lamento, Magallanes, pero tenemos que dejarlo en este momento a todo nuestro público con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 55%. El gobernador de Entre Ríos se reunió con el ministro de Planificación Federal. El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, se encontró con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en un encuentro que abarcó diferentes temáticas por más de una hora, temas energéticos, de comunicación, por ejemplo, todo lo referido a la fibra óptica, el plan nacional para incluir a la provincia de Entre Ríos, entre otros temas. El gobernador mismo informaba en qué se basó este encuentro con el ministro De Vido. Charlando sobre los temas que nos interesan en Entre Ríos y que estamos trabajando juntos con el Ministerio, principalmente lo que tiene que ver con obras de energía eléctrica, básicamente obras de transmisión para poder tener la energía adecuadamente, pero además en los tiempos que hoy lo demanda la inversión en Entre Ríos. Le contaba al Ministro cómo ha crecido Entre Ríos en estos últimos años. Estamos primeros en las provincias que demandan energía eléctrica, la ley de exportaciones, cómo ha crecido de un año a otro, más del 40%, y todo eso requiere infraestructura, básicamente energía eléctrica en lo que es transmisión y también distribución. Juan Gerol, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Internacionales. Se registran incidentes en Grecia en medio de una huelga general para rechazar los nuevos recortes. Un cordón policial intenta frenar el avance de los manifestantes por las calles de Atenas. El paquete de rescate aprobado incluye una baja de 22% en los salarios del sector privado, el congelamiento de los sueldos de empleados públicos y la eliminación de 150.000 puestos de trabajo. Tránsito. Marcha intensa en las cabeceras norte y sur de la 9 de julio. Tránsito cargado en autopista Buenos Aires-La Plata en sentido a la autovía 2 rumbo a la costa atlántica. En tanto, en la provincia de Jujuy, ruta nacional 52 en el acceso a Purmamarca, circulación habilitada con precaución por las intensas lluvias. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Se juega el primer punto de la serie de Copa Davis entre la Argentina y Alemania. Mónaco enfrenta a Pechner. El primer set fue para el tenista argentino, lo ganó 6-3. En el segundo está arriba 1-0 el tenista alemán. Recordamos a continuación del partido entre Mónaco y Pechner se presentará David Nalbandian ante Florian Mayer. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 55%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Oh, oh, yeah. Si de aquí saliera petróleo, qué bendición, mi compañero. Si de aquí saliera. Cuatro minutitos pasaron de las 11 de la mañana, cuando seguimos en Mañana Más. ¿Con qué temperatura? ¿Te gustan 23 grados 9? 55 de humedad, cielo despejado. Lo aceptamos. Está buenísimo. ¿Y a usted, Alberto, le gusta? A mí me encanta, pero sobre todo me encanta compartir las mañanas con esta hermosa mesa, ajá, de la cual me siento un comensal más. E invito a probar un bocado exquisito. Hoy, en esta mañana, traigo un balsecito del año 1963. Y querido Carlos, sí, fue registrado en el sello Víctor. ¿Quién lo canta? Roberto Goyeneche y Roberto Rufino con la orquesta de Aníbal Troilo. Y tiene una letra realmente increíble. Quiero huir de mí. Dale, pibe. Todo el dolor regado por el mundo parece que se adhiere en mi caída, y vivo en un abismo tan profundo, lejos de lo mundano de la vida. Quiero huir de mí mismo en un segundo, donde nunca me alcance tu presencia, y volver a vivir en otro mundo, donde no sienta más tu indiferencia. Todo tu ser es fuerza en mi materia, siento alergia a la carne de otros seres. Tu desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres. Tu desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres. Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte, porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Quiero huir de mí mismo en un segundo, donde nunca me alcance tu presencia, y volver a quisiera vivir en otro mundo, donde no sienta más tu indiferencia. Todo tu ser es fuerza en mi materia, siento alergia a la carne de otro ser. Tu desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres. Tu desamor me encierra en esta histeria y miro indiferente los placeres. Vivir sin tu cariño, vida mía, es mucho más terrible que la muerte. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero verte. Ah, las pipetuas, viejo. Caramba, ¿cómo jóvenes estuvo, voces? Imagínense que Roberto Rufino aquí tenía aproximadamente 40 años. Un Roberto Rufino que nos dejó un 24 de febrero del año 1999. Un Roberto Rufino que, si ustedes me permiten, tenía una particularidad, fue cantor melódico. ¿Y su nombre cuál fue? Bobby Terré. Mira vos. Cantaba canciones melódicas, canciones para enamorarse. Epa. Canciones donde el tango también es para enamorarse. Lo que pasa que uno transita otro tipo de paisaje, ¿no? Lo melódico lo lleva más a compartir una copa, a compartir un aperitivo. Fíjese, mire lo que le traje ahora. ¡Oh! ¿Y quiere con quién, eh? Finamente gasificada. Sí, me parece que se nos fue un poco el carajo la gana. Ferozmente gasificada, claro, podríamos ahí decir. Ahí tiene que decir. Claro, ferozmente pero gasificada. Sí, pero bueno, me parece que es un buen momento. Alberto, usted le viene el fin de semana. Oh, ¿cómo anda? Anda, anda. Ando milongueando solo, pero ando. ¿Por qué uno es un solitario? A veces quisiera compartir. No la mire así, ojitos de miel, le pido por favor. Mis secretos. Qué bien que le pusieron el apodo, ¿no? Ay, pero le agradezco. Ojitos de miel. Alberto, ¿no? Sí. Qué lindo, bueno, qué lindo. Muy lindo lo que nos trajo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y esos labios de mariposa. Bueno, y no me refiero, y no me refiero a un chorizo, ¿no? No se acerque tanto, no se acerque tanto. No, está yo bien. Yo lo escucho lo mismo, perfecto. Sí, sí. ¿Qué le gusta beber a usted? Oh, bien, vengo tranquilo. No. Tranquilo. Bueno, ¿por qué traje Uvita Fresh? Sí. Es un vino finamente saborizado con los mejores frutos de nuestra República Argentina. No es un aperitivo dulzón, Ulanovsky. Que está muy, muy en boga en este momento. Ah, me encanta. Los cosecha tardía, por ejemplo. Sí, yo los miro nada más que en la góndola, los cosecha tardía, pero el Uvita tiene esa cosa del cartón que toma bien el frío, ¿no? Claro, qué bueno, Alberto, bueno, yo le propongo una cosa, digamos, como acá estamos haciendo un programa de radio, en todo caso, si usted tiene que conversar algo ahí, haga la suya, digamos. Usted sabe que los pasillos de la radio son muy grandes. Hay algunos pliegues en el edificio que también están interesantes. Pero no quiero incomodar a la dama que seguramente tendrá. Le agradezco que no me quiere incomodar. Sí, un pasillo lleno de pretendientes. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Hasta la próxima. Ha sido un placer, señor. Hasta luego. Mañana más. ¿Quiénes fueron estas dos personas? ¿Y por qué se juntan justo ahora? En este cruce de asfalto y de ignorancia. ¿Qué refleja esta dura unión? Entre ruido y carros de cartón. Y policías de teléfono y de fútbol. Qué lindo, che, ¿eh? Señor Antonio Viravén. Viven los mundos el viejo billar. Está bueno esto, me gustó, ¿eh? El absurdo caminar. Ahí está Morris, obvio. Las chatas y la chatura. Qué bonito. ¿Qué haces, Antonio? ¿Cómo andas, loco? La locura de un viejo. ¿Qué decís, viejo? ¿Estás viajando? Estamos, sí, en camino a San Bernardo porque tenemos hoy un concierto con, bueno, con mi padre, justamente presentando el disco que están ustedes haciendo sonar de fondo, así que estamos camino para allá para tocar esta noche en realidad el show de hoy es Santa Teresita. Efectivamente, actor, músico, cantautor Antonio Viravén está aquí en Mañana Más por partida cuádruple, porque en todo el verano, la verdad que me deleité con el disco Familia Canción de Morris y de Antonio, una muy fecunda asociación entre padre e hijo. Estamos, por ejemplo, escuchando el tema Tomás y la Croce, o Tomás y la Croce. Esta semana se estrenó la miniserie Perfidia por la televisión pública, de la que Antonio es uno de los protagonistas. Ayer vi Stephanie, la película de Maximiliano Herskovich, que es la primera realización argentina que se exhibió vía Cuevana, y de la que Antonio también es protagonista. Y hoy, como dijo, ya inicia una gira con Familia Canción. Será en la inefable ciudad playera de Santa Teresita, en Costanera y 39, a las 20:30, con entrada gratuita, y seguirá el 17 en Mar de Ajó. Antonio, te saludo. Carlos Ulanowski soy, y te felicito por tanta actividad. Un gustazo escucharte, Carlos, realmente, con tu inconfundible voz radial. Sí, estoy con bastante actividad. Igual, viste cómo es esto, ¿no? En esta profesión vas haciendo cosas y de repente se juntan todas como en un embudo, pero no es que esté haciendo todo al mismo tiempo, qué sé yo. Vos nombraste Stephanie, una película que filmé hace muchos años, que se estrenó ahora, el disco con Boris que estamos tocando desde ahí. Estamos con un problema. Y es el problema de los celulares en viaje. Cuando los celulares viajan, traen estos problemas de que efectivamente las comunicaciones se caen un poco. Ahí estás de nuevo, Antonio, ¿te estamos escuchando? No, no te estamos escuchando. Salvo que hayas cambiado mucho la voz, digamos. Estaba realmente raro ahí. Son las 11 horas 13 minutos. Estábamos conversando con Antonio Virabén, que está en viaje para San Bernardo, San Clemente. Para Santa Teresita. Para Santa Teresita, perdón. Sí, pero por ahí. Por ahí, para la costa. A ver esto, está bueno, che. Convive en los mundos el viejo billar, el absurdo caminar, las chatas y la chatura, la locura de un viejo en la esquina, busca pan y no le dan, y no le dan. Uno acodado en la mesa del bar mira la vida pasar entre carteles que de a poco se irán. Y volverán a las calles los diarios del lunes y algún colectivo que nos lleve hasta allá, hasta José Cepaz. Capaz, capaz, capaz que lo vemos, que lo vemos allá. Qué bonito, Ula, ¿eh? ¿Lo escuchaste? ¿Lo hiciste una pasada al disco? Por supuesto, o sea que le tengo ganas. Lo gasté en el verano. ¿Lo gastaste? Sí, sí, sí. Es realmente un muy buen laburo de Antonio y Morris, y además me conmueve, me enternece esa unión padre e hijo, hecha con mucho respeto y con mucha admiración por mutua. Viste qué bueno que pase eso en la música, ¿no? Cuando hay músicos que tienen historia y que la propia historia tiene que ver también con la música, porque han tenido hijos músicos, porque tienen lugares con música, etcétera, etcétera. Cuando se produce eso hay algo así como de una vibración distinta, me parece, ¿no? Bueno, qué pena que se fue la comunicación. A veces pasa, Ula, viste cómo es la radio. No hay que apenarse, hay que seguir para adelante, porque las cosas funcionan así. Sobre todo los celulares. A ver cómo están ellos. ¿Quiénes fueron? Mañana más. Comienza espacio publicitario. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Página 12 presenta Juan Gelman, Obras Completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el octavo libro, Salario del Impío, Carta a mi Madre. Compra opcional, 18 pesos. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse, necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 11 de la mañana, 16 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Radio Nacional, la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Fin espacio publicitario. Mañana más. Once horas 18 minutos, señora Otavianos. Sí, estábamos contando antes la protesta allí en la provincia de Catamarca. Ahora en la municipalidad de Tinogasta están todos los vecinos reunidos reclamando por la represión que hubo. Los sacaron de la ruta 60, ellos estaban impidiendo que los camiones entraran a la lumbrera. Hay carteles, dice Tinogasta resiste, y reclaman de alguna manera que el intendente no los apoya como ellos desearían. ¿Qué cosa está, eh? No sé, digamos, ¿tenemos más o menos en claro por dónde puede llegar a terminar, a dónde va a parar esta cosa? No, ¿no? Lo que tenemos en claro es que la protesta social no hay que reprimirla. Sí. Bajo eso, ningún punto de vista, claro de todo, sí. En absolutamente ningún lugar de la Argentina y bajo ningún tipo de reclamo. Esta es una directiva del gobierno nacional y que hay que acatar. No es una decisión que pueda tomar independientemente ni un intendente, ni un gobernador, ni nadie. Es policía de la provincia de Catamarca que está a cargo del gobernador, que se llama, que no me acuerdo. Corpachi. Así están las cosas por ahora en la provincia de Catamarca. Vamos a ir ampliando en la medida de lo posible, en la medida que nos vaya llegando información. Obviamente estamos buscando gente en la provincia de Catamarca que nos cuente algunos detalles de lo que pasó durante estas horas, que hubo efectivamente una represión a un grupo de vecinos de Tinogasta que impidieron, como decía Cintia recién, el paso de los camiones para la mina bajo la lumbrera. Obviamente vamos a ir ampliando en la medida que podamos, porque obviamente es un tema delicado, señores. Información al instante. Mañana Más. Y ahora nos vamos a Tandil. Contamos en Mañana Más que justamente allí se está desarrollando el primer juicio por delitos de lesa humanidad, un juicio oral que empezó ayer y que uno de los ejes, lo habíamos comentado aquí, ¿no? Es la empresa Loma Negra. ¿Por qué? Porque se está juzgando el asesinato de Carlos Alberto Moreno, abogado laboralista que defendía justamente a los trabajadores de allí de Loma Negra. Y estamos comunicados ahora con Luis Alén, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Nación, que viajó hacia la provincia justamente para seguir de cerca el desarrollo de este juicio. Muy buenos días, Luis, Cintia Otaviano y Lucho Galende, te saludan y te agradecemos que nos cuentes cómo fue el desarrollo de la jornada de ayer y de hoy. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Mira, ayer hubo dos cuestiones importantísimas. Primero, que es el primer juicio que se celebra en Tandil, a pesar de que el tribunal que interviene es el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, pero gracias a la intensa actividad de los organismos de derechos humanos de Tandil y a la sesión por parte de la universidad del centro que tiene sede en Tandil, de el lugar necesario como para poder llevar adelante el juicio, el tribunal aceptó hacerlo en Tandil, lo cual para la ciudad es un hecho importante. Pero lo más importante es que en este juicio hay una investigación que desnuda lo que fue la actividad de la dictadura. Acá hay tres militares procesados, pero también dos civiles. Los dos civiles son los hermanos Méndez, que eran propietarios de una finca, una chacra, en donde se estableció un centro clandestino de represión. Pero además, que eran personas con intensa actividad económica en la zona. Uno era directivo de bancos y de la usina del lugar, y el otro era directivo de asociaciones rurales. Las dos patas que apoyaron el proyecto de Martínez de Hoz, que fue en realidad el motivo por el cual la dictadura dio el golpe de Estado y a partir de allí disciplinó a la sociedad mediante el terror para que pudiera llevarse adelante ese modelo económico, ¿no? De manera que este juicio será una radiografía de la dictadura cívico-militar. Exacto. Exactamente, esa es la importancia fundamental. Y el tribunal ayer arrancó muy bien porque ante un pedido del fiscal, el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, revocó las prisiones domiciliarias que tenían dos de los tres militares imputados, el otro ya estaba detenido, que son dos ex coroneles, Tomás y Papalardo, y revocó también la eximisión de prisión de los dos civiles que nunca habían estado detenidos y ordenó su inmediata detención, o sea que al finalizar la primera audiencia donde se leyó el requerimiento fiscal y tuvieron los imputados la posibilidad que no, de la que no hicieron uso de declarar, quedaron detenidos y serán trasladados a cárceles comunes, que es lo que corresponde en todos estos juicios, ¿no? No porque sea una medida así persecutoria ni de venganza, sino porque es lo que se hace con cualquier procesado que está en un juicio oral y público, ¿no? Allí lo que se va a conocer también es la historia de Carlos Alberto Moreno, ¿no es cierto? Este abogado laboralista que, contanos, por favor, defendía a los obreros de Loma Negra, pero además estaban investigando los problemas que le traía la salud, la propia tarea en la empresa. Sí, no, pero no solo eso, sino que también defendía a obreros de otras empresas, como Techint, ¿no? Él era un abogado laboralista con una intensa actividad en Olavarría, ¿no? E incluso algún empleado, un trabajador de Techint había sido secuestrado tiempo antes, cuando pudo testimoniar, declaró también que entre los interrogatorios que le hacían le preguntaban por el doctor Moreno, ¿no? O sea que esto también demuestra cómo la dictadura operaba sobre las comisiones gremiales internas y los abogados que las defendían para solucionarle los problemas, entre comillas, a las empresas que participaban de ese modelo económico, ¿no? Que fueron en realidad las grandes beneficiarias de ese modelo que concentró la actividad económica en pocas manos, que se apoyó en el capital financiero y en las entidades agropecuarias, sobre todo, bueno, el apoyo de la rural es conocido, pero que además llevó adelante una intensa tarea en todo lo que era despejar los obstáculos que veían los grandes empresarios en los reclamos gremiales, ¿no? Esto pasó en Ford, en Mercedes-Benz, pasó en el ingenio Ledesma, todos sabemos la feroz represión que hubo en Jujuy, ¿no? El caso del marido de Olga Aredes y la lucha del pueblo del Libertador, ¿no? Contra la explotación a la que lo llevaba adelante el ingenio, ¿no? Un problema que subsiste hasta hoy, o Estancia Las Marías en Corrientes y Misiones, o Astilleros en La Plata, ¿no? Bueno, una serie de actividades donde queda claro que ese modelo económico necesitaba que se despejara todo lo que podía ser un obstáculo. Entonces los trabajadores que reclamaban por sus derechos y los abogados que lo defendían fueron un foco. Otro foco fueron las empresas o los pequeños, medianos empresarios que no entraban dentro del modelo y que también fueron perseguidos, obligados a vender o liquidar sus empresas, etcétera, ¿no? Tal vez este año sea el año de los juicios, ¿no? En los que se ventilen todo este tipo de cuestiones. Y justamente hace un ratito comentaba que se ratificó que la causa por papel prensa seguirá en manos del juez Ercolini y estamos esperando que llamen indagatorias. Eso es lo que estamos esperando. Nosotros lo venimos planteando reiteradamente desde la Secretaría, pero bueno, las defensas de Mañeto y Mitre siguen interponiendo recursos, aún sabiendo que el resultado que van a tener es negativo, pero con eso buscan tirar la pelota afuera, demorar un poco, ¿no? Pero todavía le quedan más recursos por presentar. Y pueden ahora ir en queja ante la Cámara de Casación, que nosotros entendemos que como hizo la Cámara Federal también lo rechazará, pero eso lleva su tiempo de tramitación y eventualmente recurrir ante la Corte. La Corte tiene en este momento también un recurso de Martínez de Hoz, que es lo único que está frenando que Martínez de Hoz tenga el juicio que corresponde por el secuestro de los empresarios Gutem, unos empresarios textiles a los cuales se detuvo, se puso a disposición del Poder Ejecutivo y desde el lugar de detención lo llevaban a las oficinas de Martínez de Hoz para que cerraran un negocio con empresarios de Hong Kong, en el cual, por esas casualidades del destino, el intermediario en toda la negociación había sido un hombre de Martínez de Hoz, ¿no? En cuanto a papel prensa, lo último, ¿crees que durante el transcurso de cuánto tiempo se puede llegar en definitiva a tomar esta medida que la vienen eludiendo diferentes jueces hace mucho tiempo? Nosotros esperamos que este año sea definitorio en todos esos temas y sobre todo en lo que fue la participación de los civiles en la dictadura. Ya en respecto de militares y fuerzas de seguridad, ha tomado una dinámica el proceso de memoria, verdad y justicia, que llevó a que de 49 condenados que había en el 2008, hoy tengamos 267, que este año haya programados 12 juicios, lo cual no quiere decir que sean los únicos, puede ser que haya otros más, y que algunas figuras emblemáticas de la represión, como los represores de la ESMA, o Menéndez, Videla, Bussi, hayan recibido varias condenas. Pero ahora, bueno, viene el momento de los civiles que participaron, ¿no? Fíjate que no solo están los ex jueces como Miret, Romano, etcétera, que esperamos que Romano sea extraditado de Chile para ser juzgado, sino también Lo detengan, porque anda mientras tanto, sí, claro, anda corriendo por las calles de Viña del Mar, paseando, sí, tranquilamente por las playas. Parece, ¿no?, que ahora está corriendo. Esperemos que lo alcancen, ¿no? Claro. Pero bueno, esto, y además en Tandil hay otro dato interesante. A la mañana, antes de que se iniciara el juicio en la universidad, se hizo una charla sobre la reconstrucción de la memoria histórica con la participación del rector de la universidad, que ha creado un programa de derechos humanos, ¿no? Muy interesante, porque esto ayuda a que los estudiantes conozcan en profundidad lo que fue la dictadura cívico-militar y las consecuencias que eso trajo sobre el impacto, ¿no? Y bueno, yo también participé de esa charla y aproveché, porque la memoria, yo me lo decía ayer, ¿no? La memoria no solo es la memoria de los daños y de las terribles violaciones a los derechos humanos que hubo en el país, sino que la memoria también se alimenta de otras cosas buenas, de aquellos que nos sensibilizaron, nos hicieron aportes en lo que fue la cultura y todo eso, y ayer justamente era el día para recordar al Flaco Spinetta y le rendimos un pequeño homenaje en esa charla, ¿no? Muchísimas gracias por este contacto, Alén. Vamos a seguir aquí en Mañana Más el transcurso de todas las causas judiciales que quedan pendientes para este año. Cómo no. Bueno, lo escuchaste, era Luis Alén contándonos justamente qué panorama tenemos por delante este año con respecto a las causas por delitos de lesa humanidad en esta política de memoria, verdad y justicia que tiene el Gobierno Nacional. Para estar bien informado, Mañana Más. Qué linda esta cortina, ¿eh? Me gustó. 11 horas, 29 minutos. Ojitos, ¿tenés algún mensajito ahí? Claudio escribió y dice, no es suficiente con comprar el diario, refiriéndose a lo del diario Crónica. De hecho, esto no va a suceder y no somos ni mejores ni peores si salimos corriendo a comprar Crónica para ver la foto. Definitivamente hay que poner límites a estas cuestiones, dice. Sanciones rápidas y duras. Seguramente la familia de la modelo hará juicio. Sí, claro, por supuesto, seguramente. Y Cintia estaba contando también algunos antecedentes en relación a este tipo de violaciones, vamos a decir así, a la intimidad, que hay antecedentes, hay jurisprudencia. Exacto, sobre el tema. Exacto, la jurisprudencia es muy concreta, sí, pero también es esto, alentar la responsabilidad ciudadana, no solo la responsabilidad de nosotros en el ejercicio profesional, sino, como decía Bula, la responsabilidad de cada uno al elegir. Exactamente. Hoy justamente deja de salir el diario Libre, un diario sensacionalista, ¿Chefe? Una cloaca, sí, pasa ¿Chefe? A ser un diario mira deportivo. Vos. Ah, mira vos, qué lo, fácil. Lo reformulan como diario deportivo. Uno más. Mirá qué capacidad de adaptación, sí. Otro mensaje de Elena Fontela. Dice, para los que se quejan por el costo de la tarjeta SUBE, en el caso de perderla, una tarjeta de crédito, por ejemplo, el nuevo plástico cuesta 45 pesos. Epa. También hablaron de los datos personales, como el número de celular o sí, un número fijo. Y cuenta Elena, un día fui a averiguar a un banco, al Santander Río, por un préstamo. Y tenían mi celular. Dice espantada. Jamás había operado pero con no ese el banco. Número, tenían el teléfono. Sí, seguramente. Directamente. Jamás había operado con ese banco. Alguien está haciendo lo incorrecto, ¿no? Pregunta. Así están las cosas, señores. Son las cosas que pasan a veces. Ahora pasa que son las 11:30, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 55%. La Defensoría del Pueblo de la Nación cuestionó el uso indebido de agroquímicos. Presentó un informe donde indica que estos productos tienen directa vinculación con la discapacidad como malformaciones, trastornos neurológicos y otras dolencias. Solicitó la implementación del principio precautorio e instó al Ministerio de Salud de la Nación a tomar medidas preventivas y eficaces. El director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Horacio Esber, explicó los detalles del informe. En la provincia de Misiones o en la provincia de Chaco se detectaron que niños y niñas nacidos en un determinado periodo de tiempo, a partir de la utilización de estos agrotóxicos, nacían con malformaciones de tipo genéticas que producían discapacidades para toda la vida, obviamente. Entonces, este informe a lo que apunta es a realizar la prevención primaria, que es evitar la aparición de la discapacidad. Y también a realizar lo que se llama prevención secundaria, que es, una vez aparecida la discapacidad, mitigar sus efectos, que eso tampoco está sucediendo. Internacionales. El gobierno español aprobó por decreto abaratar los despidos. El presidente derechista Mariano Rajoy lo hizo por decreto. Esta reforma laboral incluye la decisión de abaratar el despido para todos los contratos fijos, con el argumento de que así se fomentará el empleo en España. Deportes. En la serie de apertura del Grupo Mundial de Copa Davis, la Argentina está enfrentando a Alemania. Juan Mónaco en cancha frente a Pechner. El primer set lo ganó el argentino 6-3. Está 5-3 arriba en el segundo. Juan Mónaco de la serie, que continuará con el encuentro entre David Nalbandián y Florian Mayer. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 55%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Mañana Más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana Más. Sí, 11 horas 33 minutos en este momento en la Argentina. Tenemos una sensación térmica de 23 grados 9 décimas y una temperatura de 23 grados 9 décimas. Es decir, no entiendo por qué se dice la sensación térmica cuando la temperatura es igual, digamos que ahí se va la sensación. Así estamos por ahora, señores. Yo no sé si... No, pero no es el momento, me parece. No. Me están confundiendo en relación... Se nos están volando todas las hojas, es un quilombo esto. Me imagino que debe ser... Sí, Juan Martín. ¿Aló? Sí, Juan Martín García, el Pilar Pepe, el subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Aló, Luciano? No se acerque tanto, Juan Martín. Le pido, por favor, porque no podemos tener una buena conversación si usted se acerca así, ¿me entiende? Perfecto. Junior, eleva la máquina. ¿Cómo te va, Luciano? Te habla Juan Martín García, el Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Buenos Aires. ¿Cómo estás, mi viejo? Pero muy bien, todo en orden. Estaba justamente leyendo una noticia, Juan Martín, que me llamó la atención. Dice que la ciudad consideró que no está claro el caso de la policía acusada por narco. Y la verdad es que para la policía estaba bastante claro el tema. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo la está viendo usted? Mira, para nosotros no está nada claro. Realmente sospechamos que acá hay una campaña de crispación, que volvió a la crispación, porque te digo, si la cocina, que dicen, era de droga, sí, ¿no? Imagínate la cocina de marihuana. Apenas emprendés la hornalla, se fuma sola. Entonces, digo... Eso es lo que están tirando. Y te digo, están tirando cosas, sí. Tenga cuidado con el helicóptero. Es el clima de crispación. Sí. Es más, te digo una cosa. Dice que había pepas, ¿puede ser? ¿Pepas? Sí. ¿Y no puede la gente tomar mate tranquilo? ¿Con qué? ¿Con pepas? Y claro, que dicen que en la cocina había todo tipo. Entonces digo... Perdón, Juan Martín, ¿usted tomó mate con pepa alguna vez? Ah, me encantan. Pues sabe que lo noto. Últimamente lo vengo notando. Pero ¿sabes lo que más me molesta? Que, como dijo el ministro... en Montenegro, que sí, la ministra ve la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Sí, dijo eso, sí. Y yo te quiero decir algo, ¿verdad? A ver, dígalo. Creo que la ministra está viendo el caballo regalado, ¿no? En los dientes ajenos. Y nosotros sí, no vamos... Pero no es así el dicho, discúlpeme, Juan Martín. ¿Qué dicho? El dicho de a caballo regalado no se le mira los dientes, no es a dientes regalados. No por mucho madurar se merece más temprano. No, pero tampoco es así, digamos. No, este es un gobierno que madura sus decisiones, el gobierno de Mauricio, y quien mucho abarca, oídos sordos. Y nosotros nos vamos a responder las hostilidades y la crispación que parece renacer en este clima. Lo encuentro mezclando un poco los aforismos, digamos, o las frases clásicas, no sé cómo quieras llamarlo. No me desvíes el tema, simplemente acá con el equipo de La Larreta estamos haciendo una serie para contestarle, de refranes para contestarle a la ministra, y el equipo de inteligencia de La Larreta me dice que en casa de Herrero no hay pan duro, Luciano, y esto es lo importante, ¿no? Sí. Si alguien estaba dura, presuntamente era la policía, que no está claro cómo es el asunto, pero perro que ladra engorda el ganado. No, pero no es así tampoco el dicho, Juan Martín, no es. ¿Cómo es el dicho? Mira, perro que ladra no muerde. Mira, nosotros no vamos a parar de ladrar las injusticias, por más que el ganado en este momento se encuentre un poco perdido. Es así el dicho, no importa. Tampoco, pero lo importante tampoco está así, es que en boca cerrada, consuelo de tontos, y nosotros no vamos a cerrar la boca, Luciano. Yo le quiero hacer otra consulta, Juan Martín, porque el año pasado, cuando nosotros nos veíamos habitualmente, nos escuchábamos habitualmente. Usted me contaba que había otra gente dentro de ese helicóptero, qué sé yo, me acuerdo que en una época estaba Dualde, qué sé yo, había gente que estaba Felipe Solá, había mucha gente dentro. Estaba lleno. Estaba lleno, lo tenía lleno. ¿Cómo está ahora ese helicóptero? Dígame la verdad, porque lo encuentro bastante solo ahí arriba. Mira, te voy a decir una cosa. Dígame. Por apoyo de Mauricio, lo que vamos a recolectar dirigentes que quieran pertenecer. Entonces vamos a hacer la gran gira nacional en helicóptero para recolectar opositores para sí, ahora sí, empezar con una campaña super pro. ¿Cuántas plazas tienen ese helicóptero que van a dar vuelta por el país? Mira, están todos los asientos vacíos, pero te digo una cosa, son dos asientos. Uno lo ocupa Mauricio. ¿Y el otro? El otro lo ocupa Vidal. Sí. Antes estaba descompuesto. ¿Y hablan entre ellos o no? No se hablan entre ellos, pero estamos tratando de hablar con todos, ¿viste? Queremos gente como el CEL, gente como el MEDO, gente que realmente favorezca y dé propulsión a este helicóptero. ¿No? Que es el helicóptero de todos, el helicóptero de La Reta, el helicóptero de Mauricio, el helicóptero de Montenegro, el helicóptero del Fino, el helicóptero de toda gente que quiere pertenecer a este espacio, que es un espacio de globos, un espacio de diversión, un espacio de gestión. Un espacio de desmanicomialización. De desmanicomialización. ¿Te acuerdas que nosotros seguimos gestionando? En un momento hicimos los soterramientos de edificios, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Cuando empezamos a soterrar los edificios, bueno, nosotros vamos a seguir en esta campaña. Ya estamos haciendo el tema del veto vehicular en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir con la campaña de soterramiento, vamos a seguir con la campaña de desmanicomialización de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a seguir gestionando, porque lo que más nos importa es hacer una gestión con J, una gestión fuerte, una gestión pro, una gestión globo, ¿no? Globos con piel de cordero, como dije alguna vez, Luciano, muy divertido. Muchísimas gracias, Juan Martín. Lo tengo que dejar porque tengo un programa por delante y hay una serie de temas que obviamente me están importando mucho más que la dificultad que usted está teniendo. Bueno, mi nombre es Juan Martín García del Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y le mando un saludo a toda la gente. Buen día, Margarita. Muchas gracias, buen día. Vaya para arriba. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Comienza espacio publicitario. El ritmo de la calle se transforma en información. El ámbito internacional con nuestra compañera. La expectativa en la ciudad de Gualeguaychú. El mediodía en noticias. De la provincia de Chaco. Para analizar. Lunes a viernes de 12 a 12:30 por Nacional. La radio pública. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca 4 muertos pasivos. Si vas a tomar, no manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 11 de la mañana, 39 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. La radio tiene. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Velocidad. ¿Qué tal? Soy Miguel Greenberg y hay un tema que adoro de un amigo generacional. No soy de aquí ni soy de allá. Facundo, claro. No soy de aquí ni soy de allá. de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz en mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas. Nacional la María en el trigal. Tiene música. Fin espacio publicitario. Mañana más con Santiago Lucía, Pedro Brigger, Néstor Restivo y Damián Ramil. 11 horas 41 minutos, estimado Santiago Lucía, ¿cómo viene la Davis? Sigue muy bien, Lucho. Sigue bien, ¿no? Los dos primeros sets fueron para Juan Mónaco frente a Pechner, 6-3, 6-3. Hay algo que no mencionamos y que es muy importante en este año 2012 en relación a la Copa Davis, que tiene que ver con la condición de local que la Argentina va a sostener en cada una de las presentaciones que vaya teniendo el equipo, teniendo como parámetro los equipos, los seleccionados de tenis del mundo más importante, ¿no? Esto quiero decir que si Argentina se llega a cruzar con Serbia, tienen que venir a jugar a Parque Roca. Llega a pasar lo mismo con España, la definición va a ser también en la Argentina. Y no empecemos con la discusión de la cancha, y por favor. También hay que ver, ¿no? Si son buenos o malos, teniendo como corten el última pasto, experiencia lo que sucedió en Mar del Plata. Pero no, hoy el momento es distinto al que se vivía en la previa de aquella final en Mar del Plata frente a España. Y es bueno, por eso esta serie tiene una mirada muy importante de parte del capitán del equipo argentino y de los tenistas nacionales, porque dentro de los equipos que están jerarquizados y que tienen potencial como para pelear por esta edición de la Copa Davis, Alemania en condición de visitante se presentaba como un obstáculo complejo. Si Argentina logra pasarlo, bueno, se abre un camino para el equipo que conduce Martín Haite, importante, porque va a ser muy favorecido con la situación de jugar como local, y eso en la Davis tiene un valor muy grande, a diferencia de cuando se juega cualquier otro tipo de torneo. Santiago, querido, cortito, hoy arranca el fútbol, ¿no es cierto? Sí, 21-15, dos partidos, la radio pública, vamos a estar transmitiendo los partidos para las emisoras de cada una de las provincias de la Argentina, convoca Olimpo desde las 21-15, en el mismo horario va a jugar San Lorenzo frente a Lanús. Después, si hay tiempo, vamos a hacer una lectura de lo que puede llegar a pasar en el campeonato, no a manera de gurú y de previsor, pero más o menos para tener una guía de por dónde pueden llegar a ir las cosas en este torneo clausura. Muchas gracias, señor. Vamos con el señor Carlos Ulanoji, que tiene un montón de cosas para decirnos. Bueno, la radio pública está ajustando su programación. Entre febrero y marzo llegarán, digamos, los programas definitivos en el resto del año. De los domingos de 21 a 22 habrá un horario dedicado a la temática de derechos humanos, y a partir de marzo vuelve el programa Vía Libro los sábados a las 12 del mediodía, que conduce Vicente Muleiro. Y por cierto, todos los fines de semana de febrero el carnaval domina muchos puntos del país, también en Buenos Aires. Vamos, che. Yo voy a ir mañana. ¿A dónde vas? A alguna de las murgas, porque... No, pero vamos con Gualeguaychú. Mi nieta me dijo, quiero ir a ver a la murguera. Yo te invito, si querés, a vos y a tu nieta, y nos vamos a Gualeguaychú. Es muy lejos. No, son 2 horas de auto. Bueno, pero en principio voy mañana a llevarla. Cruce la General Paz. Yo lo quiero ver con una zunga y todo. Hay plateado. Hay vida más allá de... 119 murgas en Buenos Aires, 35 corsos, 20.000 artistas barriales, llega la inefable música de las comparsas, que suenan así, como este tema de Espíritu Cascabelero de Lanús. Cabezando el murgón, primero lo mejor, como debe ser. Pan, el plan que vos tenés para con tu nieta es ponerte la zunga. Estoy incluido, ya me siento incluido, pero para tener una idea, te vas a platinar y te vas a poner la zunga de leopardo que hace 10 años atrás usaste una vez en el carnaval de Gualeguaychú, o estás con otros planes más cautos, estoy digamos. Estoy con 20 kilos más, ¿cómo digo? Más que con otros planes, estoy con... Claro, han pasado 20 años, claro, y 20 kilos fue más. Fue un plan eso, obviamente. ¿Cómo se llama esta orquesta, Ulanoski? Esto se llama Espíritu Cascabelero de Lanús. Y los nombres de las murgas, estimado Magallanes, digo, yo sé que estos temas le resulta difícil de llegada, pero son muy originales, muy curiosos. Por ejemplo, escuche: Alucinados de Parque Patricios, Atrevidos por Costumbre, Los Cometas de Boedo, Los Reyes del Movimiento de Saavedra, Los Lingeras de La Boca. Qué lindo que es Wagner, ¿no? Wagner, pero no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Ese nombre es, un, es jerga policial, carcelaria, ¿no? Por Dios. Bueno, recuerden todos que el lunes 20 y martes 21 serán feriados de carnaval. Vamos, la celebración, esta celebración extraordinaria que con su tesón, realmente hay que reconocérselo a ellos, recuperaron los murgueros. Muchas gracias, Ulanowski, ha sido un placer. Ahí se va bailando Ulanowski, mirá. Mire cómo tira paso Ulanowski. Los bracitos como revolvían. Mañana más. Once horas 46 minutos, Cintia querida, vamos a aclarar alguna de las situaciones, algunos de los puntos que podamos aclarar respecto de lo que ocurrió hoy a la mañana en Tinogasta y lo que sigue ocurriendo hoy con la manifestación de los vecinos por estas horas, ¿no? Sí, ayer la presidenta pidió un debate serio sobre la minería y entre otras cosas el debate serio también significa que hay que respetar el derecho a la protesta. De alguna manera esto parece que no fue lo que ocurrió allí en Tinogasta, donde hay personas heridas que están siendo asistidas en el hospital por las balas de goma, también por las mordeduras de perros, porque la división Canes le tiraron los perros. Le tiraron los perros, literalmente estaban allí reclamando en la ruta 60, no dejaban pasar los camiones y finalmente los corrieron y los camiones pasaron, pero la protesta se terminó trasladando allí frente al municipio. Están reclamando apoyo por parte de la intendencia y esto habrá que escucharlo. Digo, también hay que canalizar la protesta social. Hace dos días en la ciudad de Belén, también en Catamarca, hubo 30 detenidos y ahora en Tinogasta, ahí en la ruta 60, fueron 40 los detenidos. Como dijo bien Cintia Ottaviano, mi compañera, hubo balas de gomas, hubo represión, hubo palos, la gendarmería arrojó los perros. Y hay que, parte de este debate es también plantear qué está ocurriendo también en Catamarca y qué pasa con la minería. Hay algunos datos que hay que tener en cuenta. La minera lumbrera se creó en el año 97, ya lleva, yo dije 13 años, son 15 los años que lleva puesto. Tiene aparentemente invierte en sueldos y 700 millones de pesos anuales. Hizo una inversión inicial de 1.200 millones de dólares y oficialmente la empresa dice que da puestos de trabajo a 11.000 personas. Recordemos que la población de la ciudad de la provincia de Catamarca es de 264.000 personas. Son 11.000 puestos de trabajo, póngale que sean un poquito menos. Estamos hablando de una de un porcentaje de gente que en Catamarca vive de la minería bastante importante, de alrededor del 10%, de gente que viviría a partir de esta empresa. Esta por eso actividad. Me parece que, si bien hay que atender a todos los lugares para poder hacer un debate en serio, porque para mí la minería, si bien es un lugar, es una explotación que a priori a todos nos cae antipáticos, y ninguno de nosotros quisiera que la minería fuera explotada por otras empresas que no fueran estatales. Hay que reconocer que para esos países del NOA que no tienen la posibilidad de ¿qué dije? Países. Lo que pasa es que están muy especializados en política exterior últimamente. Es cierto. Entonces está... Para esas provincias del noroeste que no tienen recursos, otro tipo de recursos y de riquezas que no sean los minerales, la verdad es que hay que plantearse un debate serio sobre cómo hacer para que puedan ser económicamente sustentables. ¿No? Recordemos que la mayoría de la gente que trabaja en el NOA depende del Estado Nacional. Son empleados públicos, ya sea de las provincias, de las intendencias, de los consejos deliberantes. Por eso plantear qué pasa con la iniciativa privada en esas provincias del noroeste también es un debate que nos tenemos que dar los argentinos, más allá de la obvia, del obvio rechazo a la represión que utilicen las fuerzas de seguridad, ya sean del Estado, ya sean de la Nación o ya sean del Intendente. El eje es la sustentabilidad, de eso es lo que estamos hablando. La industria de la minería es clave, por ejemplo, en países como Chile, está claro, y hay un marco regulatorio muy concreto. hay que formar parte de este debate, de eso se trata, pero el debate tiene que ser con los especialistas. Por otra parte, aquí en Mañana Más, la semana que viene, me parece que sería una buena propuesta que escuchemos las distintas versiones, porque así como no se puede dejar a un pueblo sin agua o sin los recursos, como dicen aquellos que no quieren y no están de acuerdo con la minería, tampoco se puede dejar de tener una industria que, siendo sustentable y dejando para los argentinos todo aquello que tiene que dejar, entonces puede ser viable. Vos sabés que, de todos modos, me da toda la sensación de que el tema minería, la real o la auténtica discusión sobre la minería como recurso económico, cuáles son los modos de explotación, etcétera, no hay todavía la posibilidad de acceder a esa discusión, porque está en el medio una situación de violencia que se está viviendo, donde efectivamente no estamos solamente hoy viendo lo de Tinogasta, sino que vimos durante el verano otro tipo de movimientos. Entonces me parece que hay que despejar primero la situación de violencia que están ejerciendo algunos estados provinciales en relación a la población, para poder a partir de ese momento acceder a una discusión más honesta sobre cuáles son los modos de producción sustentables o los modos de que la minería exista de manera sustentable sin estar dañando la salud de la gente, ¿no? Disculpe, pero ustedes saben que tengo el vicio de la historia. Dígalo. Eduardo Luis Dualde, el actual secretario, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, tiene un libro junto con Ortega Peña que se llama Facundo y la Montonera. Sí, claro. En ese libro, librazo, la verdad es que es un librazo, dice que el inicio de la guerra civil en la Argentina es por las minas de Famatina. El proyecto de Bernardino Rivadavia de traer a una empresa que era la Famatina Mining Gold, que era de capital británico, a la Argentina, despertó el recelo de Facundo Quiroga, que era el caudillo de La Rioja, que decía que la explotación de la mina debía ser hecha por argentinos y que proponía un acuerdo entre capital nacional y capital internacional para explotar la mina de Famatina. Así que desde ahí que la violencia surca el camino de la minería en la Argentina. Por supuesto que estamos totalmente dispuestos a discutir el tema y a profundizar el tema. Hoy, obviamente, en relación a la noticia que ocurrió con la represión, se nos dificultó la posibilidad de conversar con alguien sobre lo que estaba pasando y también sobre lo que va a seguir pasando en relación a la explotación de la mina en la provincia de Catamarca. Pero quiero decir, esto es bien claro, no es que le estamos sacando el cuerpo a la discusión. No, y de hecho la producción lo está intentando y permanentemente nos hacen señas. Pero tratando de que entre en el programa. Que, por supuesto, además les agradecemos esa parte del trabajo, pero así las cosas, no es sacarle el cuerpo ni nada por el estilo, sino tratar de tener una discusión honesta. No, y se debate sobre la minería, lo que no se debate sobre la represión. Eso no tiene ningún debate, eso no tiene debate, eso no hay debate, está mal y punto. Más, mañana más. Sí, Ulanowski. No, quería contar que se ha ido un actor de teatro, de cine, de televisión, director de teatro, personaje notable del ambiente. Hoy se conoció la noticia de la muerte de Oscar Núñez, un notable actor secundario que murió de cáncer a los 83 años. Bueno, saludo a su familia. Y lo que quería decir, porque mencioné unos cambios de programación en Radio Nacional, tal vez lo dije sin el entusiasmo necesario, me autocritico, pero seguí mirando la programación de Radio Nacional, y la verdad que la programación de Radio Nacional de la M870 es extraordinaria. Está brutal, está brutal. Es extraordinaria. Tiene cosas que no va, que no... Perdón. Cállese la boca. Cállese la boca. Bien Ulanowski. En esto no voy a aceptar ningún tipo de pero usted vio la programación de Continental. De intromisión. Fabulosa. Cállese la boca. No hay una programación. En serio lo digo. No hay una programación de AM tan variada, tan interesante, tan cultural como la de Radio Nacional. Y la de Mitre. Es fabulosa. Hola, tenemos al maestro, dígame, tenemos al maestro Larrea. Pero Piña, Biglietti, Mosquito Sancineto, Tom Lupo, Marcelo Camaño, que sigue con sus secretos argentinos, Víctor Hugo Morales, Pancho Muñoz, Pancho querido, mira vos. Miguel Grimberg, Mona Moncalvillo, Feynman, Julia Mengolini, Fernando Bravo, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Borges va a estar aquí, Jorge Dubati, Coco Blaustein, Pacho O'Donnell, Aliberti, El Negro Oro, Mariano del Mazo. Bueno, eso solo el fin de semana. ¿Eh? Y eso que no nombré mi programa. Exacto. Y el suyo también. ¿Tu programa cuándo es, Zula? Catalina Dupli. Sábados a la una. Una y cuarto de la tarde y hasta las... Hasta las 3 de la tarde. Perfecto. ¿Y qué hace Ulanowski? Dígame, porque yo no lo pude escuchar hasta ahora los sábados. Se llama Reunión Cumbre y es un programa de actualidad desde el espectáculo, la cultura, los medios. Cuatro figuras que vienen aquí y charlamos. Muy bien, señores. Debatimos. Ya que estamos con la chivitería, déjenme pasar el anuncio. Pero no, de que, no lo subestime que mañana, de ese modo. No, por favor. No es chivitería. Mañana empieza, le digo, mañana empieza los que se vienen con Julita Mengolini y la voy a estar apoyando y acompañando. Ahora venís a parar de laburar, estás en todos lados, viejo. Sí, ¿qué vas? Eso como Drupi. Es que nos queremos mucho con Julita Mengolini y no nos podemos separar. Ah, bueno, tiene que dejarse. Mañana más. Son las 11 horas 56. Che, terminamos una semana ya, Sí, señor. Estamos rascando el fondo de la olla de una semana y estaba pensando que hay algo interesante, ¿viste? Cuando ocurre un programa de radio, que es que en realidad a todos nos gusta hacerlo. Nos gusta el desarrollo. No nos gusta el final de un programa. El final es una parte que se compone, en realidad, de esto mucho más importante que es el desarrollo. Y Jorge Drexler nos dice eso, que es mucho más importante la trama que el final, porque de alguna manera de eso se trata la cosa, señores. Pasen un buen fin de semana, disfrútenlo, hagan todo lo que puedan, y un poquito de descontrol. Porque si no, uno no es una persona, ¿vio? Si no tenés un lado ahí... Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Hay alguien que ama mucho la trama en este programa, es la señora Cintia Ottaviano, que nos acompaña todos los días con temas de actualidad. El señor Carlos Ulanowski nos acompaña también, porque le gusta mucho la trama. Se acompaña con temas de espectáculos y de cultura. Hernán Brienza está en temas de política. Santiago Lucía está todos los días con nosotros hablando de las tramas que tiene el deporte. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Néstor Restivo nos acompaña todos los días, a veces, no sabemos cuándo, en temas de economía. Pedro Brigger en internacionales. Ojitos de Miel, Silvia Marucchio está en la locución todos los días con nosotros. Ludovica Esquirro cada tanto llama de allá, detrás de la sierra, y conversamos un poco sobre los astros, sobre lo que hay en el cielo.